Buenas tardes a todos. Feliz tarde. A las 5 de la tarde hay boletín de noticias. Sí. Sí, claro. Sí, siempre. Sí. Pero aquí lo votan a las 4 y 50. A las 5. ¿Por qué? No, son preguntas mías. Preguntas capciosas. No, todas las horas hay. Cada hora hay boletín. Bombardeos rusos en Odessa con misiles hipersónicos. ¿Saben cuáles son esos? Los que disparan el misil y hacen como una flor, así como chispitas mariposa, y salen varios misiles. Se desprenden como varias, ¿cómo se llama? ¿Vivas? Exacto, y explotan así como, sí, como perdigones de una escopeta. ¿Qué más? ¿Bien o qué? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué ha pasado? Pues nada, rollos y vainas, pero ¿qué va a hacer uno? Pues siempre. Eso sí. Ahí siempre. Todos. Ahí siempre. Mucho rollo, hermano. ¿Qué más de cosas? No, pues aquí se está investigando a ver qué fue lo que pasó, porque un fiscal que estaba investigando casos de narcotráfico y demás, muy paraguayo, grave. Marcelo Pecci, lo asesinaron en Cartagena. El hombre se había ido de luna de miel, se había casado hacía una semana y se fue a Cartagena a pasar luna de miel, y ahí llegaron unos sicarios, tengo entendido, playa, que en una jet ski. Sí, sí, sí. ¡No! Una locura. Sí. Le dispararon y lo mataron. Su esposa, que llevaba, como les digo, llevan una semana de casados, está embarazada además. No, desgraciado. O sea, una noticia terrible por pero ella lados. No le pasó nada. No, ella no le pasó nada. Pero, o sea, hicieron los cálculos bien. Pues es decir, parece que fue una operación seguramente muy bien orquestada, porque tenían ubicado al hombre, sabían que iba a estar de luna de miel y demás, y bueno, pasa esto en Cartagena, muy terrible. Pero muy adornado usted con la vaina orquestada. Muy, mucho adorno, hermano. No, es que... Uy. Así es. Pero además la tiene tragedia... Tiene más filigrana que un traje de torero. La tragedia... Un canutillo en el lentejuela. La tragedia es más profunda porque esta mañana ella publicó una foto en donde le decía que iba a ser papá, que estaba embarazada. Sí, exacto. Fue la última publicación de ella. Y pues claro... O sea, él se había enterado ese día que... Hoy. Hoy. Que iba a ser papá. Que iba a ser papá. Sí. Y además es que es un fiscal paraguayo que tiene casos muy densos, ¿no, Nico? Y de narcotráfico. Muy densos. De investigaciones muy pesadas. Exacto. Pues a su cargo. Imposible este país. Terrible. Las cosas buenas duran poco. Tranquilo. Esa noticia duró poco. Mi amor, estoy embarazada. Ah, pensé que se refería a otra cosa, hombre. No. Simplemente le digo, estoy embarazada y las cosas buenas duran poco. Y al señor lo mataron. Entonces, esa ilusión que él tuvo, imagínese eso, se apagó. Terrible. Una noticia terrible. ¿Pasaba con colombiana, Nico? No, era paraguaya, sino periodista, mal periodista, exacto. O sea, pero vivían acá. No, vinieron de luna de miel. O sea, ok. Son paraguayos. Se han casado hace una semana y vinieron de luna de miel acá. Tristísimo. Tema del día, Nicolás. Acá el turismo en este país también. ¿Qué es lo más ridículo que crees que las nuevas generaciones hacen? No, hermano, ¿hasta cuándo tenemos? Porque es que yo soy una generación antigua, o sea, yo sí estoy muy, muy confundido. Yo creo que, y a cada uno va a ser nuevas generaciones dependiendo de tu edad, ¿no? Claro, por ejemplo, para Jaime... Claro. Nosotras somos nuevas generaciones, para Nico de pronto también. Claro. Pero para nosotras, nuevas generaciones son. No, ustedes no son nuevas generaciones para mí, somos contemporáneos. Mi concepto, ustedes son muy antiguas para pensar en que son nuevas generaciones. Sí, a mí también me parece que hay altas pretensiones de parte de ustedes. No, que en el fondo para ti las nuevas generaciones es todo lo que sea menor que tú. A ustedes son baby boomers, nosotras somos millennials. El nivel de años. O sea, es que también me parece que se han querido colgar un letrero un poco alto. No. De verdad. A mí, por ejemplo, Emilio, me parece que aceptó que es una generación antigua. Sí, se lo agradezco, pero ahorita que se las tiren ustedes de que son nuevas generaciones, pero no como me hagan que reír. Pero Jaime, no, que Emilio no. Es de nuestra nueva, de nuestra generación, solo que puede ser que tenga alma vieja. Yo discierno con tantas cosas de nuestra generación. Ah, sí, también. Normal, nosotras, o sea, también. Para empezar, a de mis nuestra 14, generación. Para empezar, a mis 13 años yo no soportaba un reggaetón y los demás creían que eso era increíble. Claro. Sí. Yo amo. No, yo personalmente sí no quisiera hablar mucho porque mis dos hijos son de, no de la nueva generación, es de una generación posterior a la mía. Pero pues ya con eso tengo suficiente. Ah, pero entonces nuevas generaciones son quienes. No, pero hablemos, por ejemplo, los centennials que son abajo de nosotros. Eso es, yo no estoy de acuerdo y me parece ridículo. ¿Centennials de cuándo a cuándo van? Perdón. Ya vamos a mirar ya el cronograma. Pero perdón, para no ir más lejos. Aquí todo el mundo levanta la mano. ¿Qué tal lo del metaverso? No, porque se tiene que mamar eso. Miren, los centennials va exactamente. Otra vez, pero no vamos a echar otra vez, no, la historia. No, pero para de tener una generación. Ubicación geográfica. No, exacto. Ay, pero siempre decimos, ¿no?, lo mismo. Cocosete es un centennial. Los que nacieron en 1996 hasta la actualidad. Exacto, mitad de la década del 90 hasta. Bueno, no hasta la actualidad, hasta mediados. O sea, ustedes no son centennials. ¿Por qué no admiten sus 40 años con discreción 2005. Y ya? No, los 34. Pero lo que les quiero decir, algo ridículo que me parece los centennials, es, por ejemplo, esos chicos que se tomaron un Viagra para probar a ver qué se sentía tener su miembro. Ah, perdón. Su. ¿Qué? ¿Cómo, perdón? Todo el día. Eso fue una expresión muy de una generación antigua. Sí, no, eso es de generación anterior a la nuestra. No, y eso era un reto, ¿no?, viral. ¿Ridículo? Claro, pero qué ridículo es. Y pasó en muchas partes, en muchos colegios de diferentes partes de Colombia. Yo no entiendo cómo hicieron eso. Tú has tocado un tema clave, los retos virales. Total. Sí, sí. Por ejemplo. Eso es muy de la Hay cosas que son nuestra. Divertidas, pero hay cosas que son. Pero nosotros no teníamos a los 13 años. O sea, el reto máximo que hacíamos nosotros era que conteníamos el aire y nos oprimían y nos desmayábamos. Sí. ¿Cómo? En los salones de clase, ¿no? Sí, eso pasaba. A mí me parecía bomba atómica. Pero eso a comparado. Cada día creo que eres más de mi generación. Pero eso, a tomar Viagra, muy loco. No. Las cadenas que antes eran en papel. O sea, te daban una carta en papel y la tenías que copiar siete veces y repartirla a siete personas. Claro. Esa sí no me tocó a mí. A mí sí. Pero eso es antiguo. O si me tocó, no quise participar. Metaverso, pansexual. Esas vainas son muy complicadas. La inclusión. Lenguaje inclusivo. El lenguaje, por ejemplo, se ha venido a menos. Hoy les tengo una nota de eso. ¿Ah, sí? La cultura de la cancelación, de hecho, es algo. También es muy de esta generación. ¿Pero cancelación en qué sentido? Como nos vemos a las dos y nunca llegan. No. La cultura de la cancelación, o sea, del tema de que entonces no se puede ver una película de Roman Polanski porque era un violador. Ya. Eso es muy de esta generación. Bueno, tenemos buena literatura, no gastemos nuestro tema, vamos a permitir a los oyentes que se expresen, pero también queremos que los jóvenes se expresen, aunque creo que no hay ningún centennial que oiga este programa, lo veo difícil, la verdad. Si hay un centennial, por favor, reporten, sí. Por favor, sí. Arroba los orinales. No, pero en el 96 el tipo tiene 26 años. O sea, años, tenía 13 años cuando salió este programa por primera vez. Hasta el 2005. Hoy en día tiene 26 años. Sí, hoy en día tiene 26. O puede tener 16. De 26 a 16. No, pero el de 16 sí creo que no está en la jugada. Y nosotros menos para él. Pero yo hace poco le. Vamos a comenzar con los oyentes. Bueno, sí. Vamos a ver que los oyentes hablen, porque si no nos quedamos ahí. Sí, hay que oírlos, a ver qué dicen, ¿no? Luigi Nivia. A ver qué comprar dice. Los famosos NFT son una real estafa. Ay, esa vaina. Sí, tú has explicado. Estoy un poquito en delay. Estoy en delay. No, tranquilo. No, te oímos. ¿Estás bien? Keep delay. Sí, de hecho, ayer Instagram lanzó los NFTs para algunos usuarios. ¿What? Tengo 20 minutos de delay, pero no. No, pero no me avisan. No, es que acabo de conectarme, hombre. Ah. El disfrazarse de personajes cosplay. Ah, los cosplayers. En mi época, mis amigos me habrían dado una tunda por pelo. Pero eso sí es de esta, eso no es de esta, de nueva generación. Es completamente de nuestra generación. Eso ha pasado siempre. No, siempre ha habido cosplayers. Sigo. Billy Joder siempre. Dice, además de los bailecitos culos de TikTok, admirar artistas como Bad Bunny, creer que lo que escuchan es música. Me revienta que crean que saben todo. Con 20 años pasan de politólogos a economistas y luego expertos de fútbol con una facilidad aterradora. Pero eso sí es una característica de los tuiteros. Sí, 5-4. Que hay muchos de esa época, ¿no? De estas nuevas generaciones. Que puede ver 0-1. Nota, Nico. 0-1. Ponerse los pantalones colgando del culo, no sé cómo se sostienen, John Martínez. Ah, como descalzurriados, dice usted. Uy, sí, no, eso es fatal. Lo más ridículo es ese apelativo que le dan a algo cuando es bueno. Esa frasecita me parece, bueno, etcétera. No voy a decir groserías. Pasar horas viendo a otros jugar videojuegos de los que después opinan pero no juegan. Ay, ay, esa está buena. Colgar y mencionar todo lo que pasa en las redes sociales. Su necesidad de reconocimiento es exagerada. Uy, sí. Uy, sí. ¿Qué es lo más ridículo que crees que las nuevas generaciones hacen? Emilio, vamos con música, por favor. Tenemos muchas secciones hoy. Muchas es muchas, pero de un solo cliente. ¡Ah! ¡Lindo! Bueno, y con este tema que es el nuevo sencillo de FKJ y un artista que definitivamente no es de esta generación, Santana. Esta canción salió hace un par de días y se llama Greener. En los originales, la nota tecnológica. Pues la tecnología y el metaverso y las criptomonedas y el Bitcoin, todo eso lleva... Todo lo tecnológico a veces lleva a desastres. Y solamente lo digo por una sola razón. No es ninguna novedad que el Bitcoin está costando la mitad de su punto más alto. Uh-huh. O sea, el Bitcoin está hoy a $33,000 y va a bajar más. Pero ese no es el tema. El tema es que esa tecnología, ¿cómo la toma un país como su moneda para hacer pagos internacionales? Salvador. Acaban de anunciar, porque ellos lo volvieron todo bitcoins y lo equipararon con el dólar, que no tienen con qué pagar sus pagos, porque uno, los países del tercer mundo se endeudan con el fondo, con el Banco Mundial, con el con todo. Y El Salvador aboca al impago por haberse metido en la famosa criptodivisa. Yo creo que en la casa uno haga lo que quiera con su plata y compre criptomonedas y bitcoins y todo ese poco de pelotudeces. Pero en momentos de crisis, eso es lo primero que se cae. Y el mundo está en una crisis económica brutal por la inflación, por la guerra y por una posible recesión en todo el mundo. Entonces El Salvador en este momento, todo lo que compró en bitcoins tiene la mitad. ¿No les gusta? A mí me encanta eso. ¿Por qué? Porque son pueblos sufridos y con esto sufren más. Nico, su opinión. Bueno, tranquilo, ¿no? Algo habíamos hablado ayer de la posibilidad de que El Salvador con Nayib Bukele y esas políticas que han sido muy cuestionadas, pues entraran en cesación de pagos. Que ya entraron. Claro, es un problema gravísimo en cuanto gravísimo, a... Gravísimo, Ala. En cuanto a la posibilidad y a la, digámoslo con un término tecnológico, la portabilidad del dinero para aquellos que tienen su dinero en bancos y demás a la manera tradicional. Pero el cambio que representó el uso del Bitcoin para muchos era... ¿Se acuerda? De hecho, el FMI y el BID, todas esas entidades que saben más de los asuntos económicos, ¿sí?, le dijeron a Bukele, pilas, no se va a meter en esa vaca loca, que eso es muy, muy... Es que... Fluctúa mucho, entonces no es tan buena idea. Y mire, en situaciones de crisis, Nicolás, y es una vaina que yo creo que he aprendido, no porque maneje un país ni nada, sino por lo que he visto. La única manera de sobrellevar una crisis es tener la plata en dólares en un banco al 2% a 10 años. Eso es lo máximo que usted puede hacer. Entonces, como nadie hace eso, ¿qué tal Maduro? No se les olvide. El tipo solo compró oro y se lo retuvieron todo en Estados Unidos el oro. Sí, claro. Y en Inglaterra, y no sabe cómo recuperar el oro. Y el oro, pues, dicen que en épocas de guerra es una gran inversión. Pero como se habrán dado cuenta, el oro nunca subió a 2000, ¿no? No, exacto, hace se quedó 10 ahí. 10 años, 15 años estuve en 3000. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Por eso le digo. Entonces, la única posibilidad de sobrevivir es esa. Lo demás es paja. Sí. ¿Cómo ha tenido usted la plata en sí, es que vea que yo en hablaba... En las turcas, sí. O en pesos colombianos. Sí. O en reales brasileros. Inclusive ¿en qué? En euros. El euro estuvo a 1.25 hace menos de 2 años. Cierto. Está a 1.07. Y ahí está. Ay, hombre, cachaza. Pues ¿puedo decir? Oiga. Cachaza, perdón. Pues mire, mire. No, que... yo estoy oyendo perfectamente. Mire, mire que José Osma, que nos oye hasta ahora, va en su taxi alguna vez, él decía es que uno debe tener es la plata debajo del colchón, decía José Osma. Claro. También. Josecito, el toda la razón, la plata, hermano. Debajo del colchón, sí, pero la plata debajo del colchón, el problema es que cuando usted no tiene la plata en un banco, un día le llegan a la casa y le encuentran exacto. La plata debajo del colchón a Josecito y le dicen... Josecito, deme todo. No, Josecito. Donde primero buscan es debajo del colchón. Explicaciones, no, José Osma la tiene clara. Pero mi abuelo. Las explicaciones son delicadas. No, él dice, mi abuelo dice que hay que repartirla. Falsa. Que hay que repartir entre el colchón, la billetera, el no sé qué. O sea, tener el dinero como distribuido en muchos lugares. Así, si te quitan un lugar, pues tienes. ¿Portafolio? No, pero tienes de dónde. Mire, yo les voy a decir. Les voy claro. A decir, buen consejo. No meter los huevos en la misma canasta. Exacto. Todos los huevos. Inversión en los Estados Unidos. Los fondos, la gente que ha invertido en la bolsa en fondos. Los fondos es esas vainas que le dicen, hay muchos, PIMCO, MFS, entonces, le muestran un portafolio en donde tú pues inviertes en 60 vainas. Depende del riesgo que usted quiera tomar. Un riesgo moderado es 4, un riesgo fuerte es 7. Moderado, subido. Los que han metido en riesgo 7, cuando no había crisis, se ganaron el 40%. Hoy van perdiendo el 50. Claro, es que eso es un camello, pues, yo. Eso es un camello porque nadie sabe y nadie sabe por qué se llegó a esa situación. Pero pues yo creo que primero es la inflación en el mundo, ¿no? Sí, ¿no? Segundo es el tema de que Estados Unidos sube las tasas de interés y eso es gravísimo porque sube el costo del dinero en todo el mundo. Y tercero, ¿sabe quién? ¿Quién? ¿Sabe qué? Cococete. No, tranquilo, bueno, hombre. Deje. A ver. Saludos a José Osma, hombre. Mónica, una nota tecnológica cortica porque tenemos que ir abonándole al terreno. Bueno, pues hoy me llegó un comunicado de prensa que me sorprendió mucho. Digamos que ya lo sentía que iba a suceder, pero me sorprende y pues es muy importante comunicarlo. Y es que Greg Wozniak, el director global de marketing de Apple, dice que es el fin del iPod, el fin de una era. Apple mata al iPod, es como el titular de este comunicado. Tras más de 20 años de que se lanzó por primera vez, pues ellos decidieron ponerle fin a este dispositivo que cambió la forma de consumir la música, en donde en ese momento, en el 2001, tenían solamente una cuota al mercado global con el tema de los computadores del 2.5% y pues empezaban a tener mucho auge. Ahora, digamos que todos los dispositivos de Apple, como el Apple Watch, el HomePod, el Mac, el iPhone, los iPads, el Apple TV, todos tienen forma de reproducción de música, y que ellos en el comunicado dice que se van a concentrar en Apple Music porque saben que además de la era digital post pandemia, que es la que estamos viviendo ahorita, la forma de escuchar y descubrir nuevas bandas pues cambió, y definitivamente son las plataformas más que los dispositivos físicos. A mí me sorprende porque yo estoy con ansias de esperar mi Dixman, que me va a llegar por correo, y mientras tanto Apple mata su dispositivo físico. A mí me parece claro. Sorprendente. Igual vamos a llegar otra vez a que el que tenga Apple iPod, que lo guarde, que lo conserve, porque más adelante se va a valorizar. Estoy segura. Es que además yo tenía el iPod era otra cosa muy de nuestra generación. Muy, tiene razón. Yo le regalé de Navidad a mi esposo. Nunca se me olvidó. Eso fue increíble. Y por eso hace todo. Claro, eso fue increíble. De hecho, nunca se me olvida que de cumpleaños para mis 15 años me diste mi primer iPod. Ay, ¿en serio? Me encanta. Pero yo me arrepiento de esos movimientos. No, ¿sabes? No, hombre, no se arrepiente. No, a mi primer iPod me lo regaló un hermano, me lo mandó de Estados Unidos, el iPod Video. Uf. Cuando todavía no había llegado a Colombia. Yo estaba en el colegio. ¿Se acuerdan del iPod de YouTube, por ejemplo? Que ese era uno que había en una época. que fue cuando YouTube empezó a meter todos sus discos a la fuerza. Sí, en los iPhones. A la fuerza. Uy, qué divino. Y en los era. iPhone, a mí me suena todo. Todavía. Cada que conecto el celular me suena YouTube. Qué divino que es organizar las carpeticas digitales en la biblioteca. Pero yo les, me encanta. Pero sí. Yo hacía algo, yo era de los que importaban desde el CD. Sí, yo nunca me bajé un MP3. Ah, no, yo metía las canciones en iPod directamente desde los CDs. Ah, no, yo no. Claro. Yo sí la descargaba de esos cosas para descargar música. Aries. De esos cosas. Ay, hombre, Julián está confesando antiguo. Que era pirata. Sí. Todo el mundo lo hacía. Estaba hablándoles de mentiros. Temas de Estados Unidos y, por ejemplo, la gasolina está en $4.32 el galón en promedio en todos los Estados Unidos. Increíble. Uf. El crecimiento del valor del pan es el 16.3%. La inflación pasó del 0% hace un poco tiempo al 8.5% en un mes. O sea, la situación no es fácil y se está notando en la economía. El tema de que eso de la guerra no iba a influir, no, al menos claro. En eso, es un problema enorme. Y no sé cuánto se aguante. ¿Saben? La verdad que el que tiene tienda, que la tienda. Cuiden el puestico. Eso. El precio del petróleo llega al más alto, 4.37 por galón. Gasolina regular. No les quiero hablar de la premium. Uy, eso le iba a decir, la extra. No sé. Premium. No. Unleaded, una vaina así de esas muy gringas. No. Ay, caramba, qué cosa tan. Tranquilo. Déjame. Pues la situación es muy difícil, les quiero contar. Y todos los días sube 20 centavos. Muy bravo. Vi otras vainas, pero es que no tuve tiempo a aprenderme. Solo vi que el pan tajado. Sí, sí. El coma pan. El sánduche. Sí. Subió el 16.3% en un mes. No, hermanito. Pero hermanito, es que acuérdense que las harinas son por allá, de esas tierras. Claro, eso vale billete. Uy, vale, pero hermanito, yo aquí 4 horas esperando esa tajada de pan y nada que llega. Que llega. Bueno, don Emilio Sánchez. Sí. ¿Cómo está el sabor de la noche hoy? ¿Bueno o malo? Bueno. El sabor de la noche está bastante bien. Porque este programa está bien flojo en contenido. Ah, pero musicalmente siempre. Perfecto. No, pero hoy sí vamos a dar mucha nota. Es que ayer de verdad no hicimos absolutamente. Pero estuvo muy bueno. Zánganos. No, estuvo gran programa. Pues bueno, pero ya cuando. Nunca como los de diciembre. Eso sí. Se ríe, como cuando uno se ríe para no dar notas. Pues es mejor no hacer programa. Vamos con música, Emilio, por favor. Listo, voy con un gran artista francés. Él se llama Didier Soustrac. Esta canción es de su álbum Blues Índigo del 95. Esto se llama Heureux. En los originales, gente que sabe elegir. Gente que sabe elegir, y en este caso, el Manchester City sabe elegir. Porque se le ha cuestionado mucho a Josep Guardiola, el entrenador del Manchester City. Lo que pasa es que le ha ido bien con ese modelo, que fue un modelo que instauró en el Barcelona, que es jugar con un falso 9, es decir, con un centro delantero, con no las características típicas de un centro delantero. Pero, pues obviamente, las eliminaciones consecutivas en Champions y demás... Están diciendo, hermano, o sea, este equipo puede tener muchas variantes y todo lo que usted quiera, pero se necesita un tipo que en el área funcione. Bueno, pues sabe elegir el Manchester City porque dijo, pues nos vamos a traer a Erling Haaland, el delantero noruego del Borussia Dortmund, que además él había rechazado una oferta del Chelsea hace un par de temporadas y decidió irse a jugar al City. No, no solamente por el proyecto del City, no. Es que su papá, Alf Inge Haaland, que era un volante de marca, jugó en el City. Ok. De hecho, el tipo lo lesionan en un clásico contra el Manchester United, le rompe la rodilla a Roy Keane y ahí termina su carrera. No, pues obvio. Entonces, a manera como de revancha personal, Erling Haaland dijo, no, listo, yo voy con el City. Entonces se acabó, digamos, la historia que pueda tener Haaland con el Barcelona y con el Real Madrid, que también lo pretendían. Y entonces este gran atacante noruego que lleva, se ha lesionado un poquito esta temporada, lleva, creo que si no estoy mal, 21 goles en 23 partidos, generalmente tiene unas cifras muy buenas. ¿Solo como dos partidos no ha hecho nada? Sí, ponle que bueno, casi siempre tiene un gol por encuentro de promedio. Uf, es un tipo muy, muy hábil en el área. Pues es el nuevo fichaje del Manchester City, un club pues que sabe elegir, ¿no? ¿Quién tiene gente que sabe elegir? Pues gente que sabe elegir, Nico, James Cameron. Sí. Que eligió dirigir nuevamente Avatar, dirigir justamente esta segunda parte de la película que fue supremamente taquillera, que fue un éxito rotundo. Muy claro. Exitosa. Bueno, pues se develó ya también el primer tráiler de esta segunda parte. Claramente no ha sido develada toda la trama, pero se sabe, y es lógico, que se basará en el mundo acuático de Pandora, que está conformado, como recuerdan, por océanos, lagos y estas criaturas marinas fantásticas, y estará ambientado más de una década después de la película que vimos anteriormente, es decir, ya pasaron 10 años. Sí. Lo que se sabe hasta el momento es que va a contar la historia de la familia, pues de la familia que se creó al final de la película, la familia Sully, Jake, Neytiri y sus tres hijos, quienes se verán obligados a abandonar su hogar y a explorar diferentes regiones de Pandora a través del medio acuático. En las redes sociales ya hay comentarios muy positivos acerca de este primer tráiler oficial y algunos que incluso se atreven a decir que podría ser la película de la década. Bueno, Emilio, Avatar fue una película que en términos taquilleros fue impresionante, ¿no? La más. De hecho, es que James Cameron con eso rompió su propio récord, porque antes de Avatar, Titanic había sido la más taquillera de todas. Claro. La más es esa. Y James Cameron ahí se superó con Avatar en términos de taquilla. El tipo, un bárbaro, ¿no? O sea, el tipo, para darle gusto, digamos, al público, sabe elegir. El tipo tiene clarísimo cómo es la vuelta. ¿Les puedo contar algo? Sí. ¿Ustedes se acuerdan que hace poco estábamos hablando de que un problema que tenemos en Colombia es que, por ejemplo, si en un cine la película se desenfoca, nadie se queja? Y yo les conté que me tocó eso en una premiere. Adivine qué película. Avatar. No me diga. Sí, Avatar desenfocada. Fue de las de... Ah, bueno, muchachos. Bueno, pues 16 de diciembre es el estreno. Buenísimo. Qué pena interrumpirlos, pero es que tengo un problema fuertísimo de sonido. Entonces voy a tratar de hacer programa, pero... Esto es como si estuviera por allá en Bután, hermano. No me digas. En Pandora. Malísima la vaina, pero ustedes saben que cuando uno es profesional así, yo lo único que necesito es oírlos. Exacto. No más. Ya con eso... Si los, pero los oigo como, de verdad, como enemigos públicos. No. Wow. ¿Por qué? ¿Pero cómo? ¿Y cómo es el sonido de un enemigo público? En gente que sabe elegir. Estábamos hablando de Avatar. Con Visa. Ah, ok. Bueno, ¿me oyen? Sí, perfectamente. Bueno, creo que ya me llegó el sonido mejor. No sé qué pasó. Bueno. Minutico. Es que me toca... me toca al aire hacer la vuelta, así como quien no quiere la vaina. ¿Ahora sí estoy mejor? Sí. Bueno, sí, súper. Bueno, ¿estamos en qué? Bueno, sigamos. Gente que sabe elegir. Bueno, yo les digo quién sabe elegir. Qué pena contigo, pero tranquilo. Es que me sentí muy ausente. No, solo digo en dos segundos. Adele odia Londres. Ahora vive en Los Ángeles y no se cambia por nadie. Tiene nuevo novio y se siente la mujer más linda del mundo, que por supuesto para María Juliana es lo más divino que ha habido en la historia. Divina. Buena elección, además, cambiar de Londres a donde está viviendo, chévere. Bueno, me voy a quedar así. No hay nada más importante que quedarse así, conformarse con lo que le toca a uno. ¿Sí o no? No, pues hombre, eso es lo que pasa. A veces toca. A la pregunta. ¿Qué es lo más ridículo que crees que las nuevas generaciones hacen? Pues tu tormento dice... Los problemas de esta pobre generación son las redes sociales. Amiguis, ¿ya hiciste el reto viral de lamer la taza del baño de un billar? Uy, ¿se acuerda? Sí. Amiguis, ¿y en tu estado el pedazo de chanchullo que te comiste? Genial. Hacer filas enormes al Burger Fest. El dólar bajó el Dow 84 puntos, el Nasdaq subió 114. Nada, hermano, el dólar subió un peso. Sí. En particular, las nuevas generaciones colombianas creen que lampón, no. Dárselas de traders o que saben de todo, el reggaetón se tiró en ellos y en las generaciones venideras. ¿Qué más nos espera? Envidio a aquellos como dos de ustedes que les tocan los 80s en pleno, sobre todo por la música. Digan si no, nota, Nico. Bueno, hombre, 5-4. Seguir unos influenciadores totalmente faltos de buen contenido. Pamela Barbaricha, le voy a leer el nombre para ver si usted algún día logra algo. Bueno. Yo solo tengo Twitter porque tener Facebook e Instagram y subir fotos ególatras es de personas que le interesan, que piensan y opinan de ellos. Se alimentan de los likes y comentarios y todo es una mentira. Viven una vida irreal, no disfrutan la vida. Nico, nota. Mire que me parece un muy buen tweet, 01. Escuchar la asquerosa música que escucha. Chiefs, dice el Cucho. Hacer el delicioso, decirle disque hacer el delicioso al hermoso acto de juntarlos. Uy, no puedo. Bueno. El lenguaje inclusivo y el hecho de que las muchachas piensan que los mejores hombres son los que salen, toman, se drogan y tienen miembros enormes. Jaime, yo tengo 16 y adoro escucharlo. Saludos al poeta de la radio, Nicolás Samper. Bueno. María Juli. Centennial. Sí. Canta, qué nota. Bienvenidísimo. Tengo 26, soy del 95. Escucho el programa desde el 17. Uh-huh. Lo más rico de las nuevas generaciones es el daño que han hecho al lenguaje con el tal lenguaje inclusivo. Además, eso de cambiar de sexualidad cada 5 minutos, falta de identidad y hábitos de reconocimiento. Nota, Nico. Bueno, hombre, 5-4. Creer que son importantes por subir posts, fotos, retos, contarle a todo el mundo qué hacen en cada momento. ¿Qué nos importa? Tú no eres nadie. ¿Cuánta gente sube que está en un bar super nice? 1 millón al día, por favor. Las redes volvieron a la mentira realidad. Nota, Nico. Bueno, 5-4. Hola, originales, tener necesidad de subir una foto de cuánta cosa se comen. Como si los demás necesitáramos saber qué están comiendo o haciendo. Nota, Nico. 5-8. ¿Sabes cómo se mide la estupidez de la nueva generación? 1. A ver. Clasificar a las personas por generaciones y años. Millennial, Centennial, Boomer, Zoomers. ¿Qué es esa estupidez? Bueno, deje, nota, hombre. Nico. Deje 0-1, hombre. Pero okay. los baby boomers existían desde antes de los millennials. Claro, eso es antiguo. Segundo, géneros e inclusión por cualquier modo del momento. Tercero, mirar redes más de 3 horas al día. Nota, Nico. Bueno, vamos a ponerle 0-1. Particularmente en Colombia, creer en el cambio. Nota, Nico. Uy, 5-8. Uy, sí. Creer que los grandes problemas del mundo son decir todes y no tener likes en TikTok. Todes. Todes está mejor que todes. Todes. ¿Qué tal la delicia de no hacer parte de esa vaina? A mí me da una pena, la gente debe pensar que yo soy un amargado. Pero sí, ¿para qué? Sí, en últimas uno va a ver hombre y sí. Un amargado de cuarta categoría. Pero no, de primera. Oígame, imagínese que hoy... A ver. Tengo solo arepazos de la reina Isabel. No me interesante. Diga. No, pero ya pues no los puedo tener porque ya Mónica debe estar pero buscando... No, no, toda no. Toda la literatura. No, hermanito. Yo ya lo leí, pero no, yo ya lo leí desde esta mañana. Yo ya lo sé desde esta mañana. Y hermanito. ¿Pero tú qué sabes desde esta mañana? No, que por ejemplo ella no iba a hacer la apertura del Parlamento, que no podía caminar hasta ciertos lugares y entonces pues dijeron que no iba a ir y que no se iba a poner la corona porque le pesaba mucho. Y bueno, hay más cosas que ha pasado con ella. ¿Eso fue lo que leíste hoy? Pues algunas cosas, sí. Nico, ¿quién era? ¿Leíste? Bueno, ¿de Andrés? ¿De Meghan Markle? ¿O solo de la reina Isabel? Que yo tengo toda la realeza ahí en mí. Has leído para saber si elimino todos los arepazos. Ah, no, tranquilo, hombre. Pero no avises. No, tranquilo. Mira, María Julia, con todo mi amor, yo aviso. Lo que pasa es que la gente toma la carnada porque el verdor de esta mesa no es algo puritano, es una cosa muy delicada. Bueno, tranquilo, tranquilo. ¿Cómo se debería llamar el programa? Los tranquilo, verdes. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, Bobby. Tranquilo. ¿Cuántas veces dice tranquilo, Nicolás? No, no, no, como por, ahí, 600, por ella de por programa. Víctor Manuel. Por ahí. Ay. ¿Like it? Bueno. A ver, muchachos. ¿Estamos listos para el primer arepazo de la reina? Sí, pues hombre, listos. Es hora, yo creo. Pues hagámosle, a ver. Este es doble. ¡Qué carajo! ¡Ah! En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. Bienvenido, Orly. El que piensa, Orlando, pierde, te pido un favor, pero el revisa esa no Mónica, no más. De resto, no la fresco. Buena suerte. Hágase en la mitad de Mónica y de María Juliana. Aquí está a mi lado. Aquí pero Orlando, Nicolás, que la mires, no que le hagas un cacheo, que la mires. Aquí estamos. Ah, le está haciendo una... Le está una requisa como si fuera en un estadio. A ver, Orlando, también. Sí, no, no, sin tocar. Estamos. Está haciendo un escáner. Para que nos vigilemos todos. Bueno. La reina Isabel no fue hoy a la apertura del Congreso de Inglaterra. Y el periódico, es que voy a hablar como Santiago Ángel. A ver. Leyendo la primera carátula del Daily Mail, hemos encontrado. No, no, no. Pero yo leí el Daily Mail hoy. La verdad que es un periódico completo, un poco chismoso, pero es bueno. Bueno. La reina no fue. Y dicen que porque está mala de salud. Pero las fuentes más profundas, y en eso pues yo sí estoy un poco contento, por no decir muy contento, sugieren que la reina ya está abriéndole el camino a su hijo Carlos. ¡Ah! Y que este es el primer gesto importantísimo, porque ella nunca ha faltado esa vaina. ¡Nunca! ¡Y faltó! Y dicen, pero ¿cómo así si está enferma? Si ya... Ella hasta enferma bien estas vainas, hermano. No. Dicen que Carlos, que fue el que hizo el discurso por la reina, ¿no? No sé si lo vieron. Sí, sí. Claro. Estupendo, sí. Con esos cachetes y muy empoderado porque él es el nuevo rey de Inglaterra muy pronto. Carnes rojas. Sí. Ahí donde ven la reina, de pronto no se come un solo huevo, Orlando, y no todos los días, ¿oíste? Si estás hablando por Camila Parker, si no sé cuánto. Bueno, tranquilo. Primera pregunta. A ver. Ella ha faltado dos veces más. ¿En qué año faltó por primera vez a esta celebración? Música. Ojo, Orlando, con Mónica, que es tremenda con esas manos. Uy, ojo con esa mujer, hermano. Nicolás, 1966, Orlando, 1975, Mónica Martínez, 1969 y María Juliana Correa, 2012. Menos uno para María Juliana. Porque Correa. Todos se tiraron para allá. Porque hace mucho nos faltaba a uno. Mucho, mucho. 2012, o sea, hace mucho. Yo dije 2012. Corrección. 2012. No, no dijo mucho. Hace mucho. Solamente dije. ¿Tú dijiste que hace mucho? Ah, no. Dijiste que dos veces. Pues podía ser el año pasado. Es que hace mucho puede ser 10 años. Sí, sí, exacto, ¿no? Buen punto. Tranquila, Juli. Corrected her. En 1959. Y faltó. Yo sabía que era por un 9. Sí. Que yo lo leí. Pero si sabías por qué no lo escribiste. Pues porque eso no sale paso. A veces uno se acuerda de lo que leí, a veces no. Pero si sabías, ¿por qué no lo pusiste? Porque solo se acordó del 9. Exacto. ¿Por qué lo pusiste en el año 9? Perfecto. Y era hace mucho tiempo, Me pasa lo que me pasa con Corea. Que digo Corea y me gano menos 2 por mensa, por no poner Corea del Sur o Corea del Norte. En el año 9 también faltó, no, porque no había nacido, pero faltó. Última pregunta, el segundo arepaso. Hey. Volvió a faltar por segunda vez. Un tiempo después. ¿Por qué causa faltó la segunda vez? La de hoy fue la tercera vez. ¿Por qué causa faltó la segunda vez? ¿Qué la motivó a faltar? Ojo, Orlando, con las manos de esas viejas, hermano. Hágame caso. Haga caso, Orlando. Orlando Rivera. No, es que toca. No te amo. Toca castigar. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Por favor, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Por una terrible jaqueca. Una jaqueca esas que no. O sea, no pueden. O sea, migraña, por migraña. Migraña brutal. Terrible. Hay peores cosas, pero. Sí, pero puede ser. Es una buena excusa. Puede ser. Pero hay peores. ¿La tuya? Mónica Martínez, por problemas de movilidad. Claro, pico y placa y esas vainas son difíciles. Se metió en un trancón en la circunvalar. No consiguió. Nicolás Samper, una asiática de esas que no dan tregua. Que no dan tregua. Pero un minutico, una asiática es una vaina que la gente no se puede parar. Por no eso, sí, no, ¿cómo va? Pero de una migraña tampoco, exacto, de una jaqueca terrible no, tampoco. No. Pero entre la asiática y la movilidad, yo creo que estamos ahí como en la María misma Juliana, línea. Enfermedad de uno de sus hijos. Menos uno para Orlando Rivera. Muy flojo eso. ¿Qué imaginas? Se hizo lo que se pudo. Traté. Pero una migraña no deja parar la gente. No, de acuerdo, bueno, tienes razón. Es imposible. No, y creativa, original. A mí sí me gustó. La viejita le cogía la cabecita y decía, ay, ay, ay. ¿Cómo? Oh my God. Porque la ay, ay, ay, no creo. O sea que dijo, uy, hermanito. No. Bueno. Uy, little brother. Entonces tenemos 2-1. ¿Cómo va el arepaso, María Juliana? Bueno, Orlando tiene -7 puntos. Yo estoy en ceros. Nicolás tiene 2 puntos y Mónica tiene 3 puntos. ¿Y por qué Mónica tiene 3 y no ha ganado nada? ¿Cómo que no? Ayer ganó varias veces. Ayer ganó. Ayer, el viernes, sí. Me fue súper bien. Cerré la semana en punta. Es que por tú eso no me tienes Orlandito fe, pero yo me tengo fe, no, y los oyentes fe, también. No, yo sé, fe. Yo lo tengo claro. Aquí está Orlando vigilándome. Pero clarísimo. La reina faltó hoy porque es que está maluca, que el doctor no la dejó ir porque tiene 96 años. No, pues es que... Y la reina faltó en 1959 la primera vez. Sí. Y en 1963 la segunda vez. La causa era la misma. Estaba embarazada. Ah. Muchas gracias. Pero leíste tanto, Mónica, que te saltaste. No, sabes que las causas no las leí, solo los años. Yo sé, por favor, despegamos para que Emilio ponga el grito de música. Eso es muy Emilio. Dolor de cabeza a la reina. Listo, vamos entonces ahora con un tema del nuevo álbum de Rosario. Te lo digo todo y no te digo nada. Esto se llama No te exagero. No sé quién sabe lo que usted no sabe. Entonces, hay que dar la noticia, porque el nuevo presidente de Filipinas es el hijo de el señor que se robó 10 mil millones de dólares, Ferdinand Marcos. Uy, ¿qué tal esa joya? ¿Y Imelda le parece normal? Unas joyas los Marcos. 10 mil zapaticos de Imelda. Bombón, le dicen. Se perfila como ganador indiscutible de las elecciones de Filipinas, contados el 94% de los votos. Y su vicepresidente es la hija de Rodrigo Duterte. No. Uy, ¡qué combo! Y obviamente la mamá va a dar asesoría ahí, yo creo, ¿no? Uy, qué combo bravo ese. Considero muy importante la situación. Recordemos Imelda Marcos en parte porque fue controversial, porque en una época cuando muchos filipinos no tenían ni siquiera un par de zapatos, una revolución con la que lo sacaron a ellos, a ella y a Ferdinando Marcos luego de 20 años de dictadura, y le encontraron algo así como 10.000 pares. Creo que eran 7.000 pares de zapatos. Sí, o sea, si no me falla la memoria, ya para mí el día quedaría arruinado con 7.000 pares de zapatos. La primera, tener que elegir. La primera elección del día es entre 7.000 cosas. O sea, imagínese. Ya, yo me vuelvo a la cama a dormir y a llorar. No tendría ánimos de nada. Y de hecho Reagan los recibió a ellos dos en Hawái exiliados, porque eso les tocó salir, fue corriendo. Claro, claro que sí. 20 años de dictadura. Bueno, pero ahí estaba Reagan. Sí. Bueno, pues es que el tipo se robó esa plata, Ferdinando. Fue un régimen, no... Es que la última frase de Duterte es muy interesante, porque es que él se reafirma que él mataría a todas las personas que estén en las drogas, uno por uno. ¿Usted se acuerda de esa cacería de brujas que ha ocurrido en su gobierno tan terrible? En donde le ha dado poderes plenipotenciarios a la policía en Filipinas para que a partir incluso de la presunción se tomen acciones de mucha fuerza. Pero ya va a acabar la presidencia, que ahí entra el hijo. Uy, pero imagínese. Y entra la mamá, seamos claros. La misma historia, una cosa terrible, muy aburrido. Bueno. De hecho, el país sigue endeudado de las deudas que dejó el papá del señor, ¿no? Sí, claro. Y la mamá. Claro. Porque eso sí, robaron hasta más no poder. De hecho, Nicolás, le recuerdo una cosa. La mamá compraba obras de Monet y de Chagall con dinero que era de... Del Estado filipino. No, eso fue... Que Corazón Aquino es la que termina acabando con eso, pero después... Porque al marido de Corazón Aquino lo manda a matar... Dicen que lo manda a matar Ferdinando Marcos. Sí. Entonces, todo muy difícil en Filipinas. El aire. Sí. Quítame el pan. Si quieres, quítame el aire. Pero no me quites tu risa. No, qué poesía. Si quieres, la canto. Cántala. Qué poesía. Quítame el pan. Si quieres, quítame el aire. Y es como llorada. Pero no me quites tu risa. Era un cantante argentino, pues igual a todos los argentinos, de nombre Jerónimo. No tengo nada más que hablar. ¿Qué nivel? Grande fue Jerónimo. Grande. Gran artista Jerónimo. ¿Cómo? Pero tremendo. Sí. Dígame otra canción de Jerónimo. Uy, es que hasta qué horas tenemos. Aunque bueno, él fue más One Hit Wonder que otra cosa también, ¿no? No, él tuvo otra mucho más famosa. ¿Más famosa? Dígame una canción de Jerónimo, Nicolás. Uy, a ver. Tararea. No, ya no, ya está buscando, ya no. Bueno, a la pregunta. Esa, ¿sí? ¿Se acuerdan? Es que se me da el título ahorita. Compuesta por Billy Martin. Vamos con el tema del día, Nico, por favor. ¿Qué es lo más ridículo que crees que las nuevas generaciones hacen? Varias, no sé, tomarse ya selfies en los baños, los retos o challenges, ponerse outfits de influencers o youtubers que no les luce. No se les puede corregir porque no los afecta emocionalmente y se quieren matar. Sufrir por no tener likes. Eso es por pura falta de correa o chancleta. Bueno, nota, Nico. Hombre, tranquilo, ¿cómo va a decir eso tan horrible? 5-8. Nota, Nico. Lo más ridículo que hacen las nuevas generaciones es que no tienen su sexualidad definida. Porque se dejan llevar en la moda. Hoy son homosexuales, mañana erosex. Después pansex, después Aerosex. No saben. Sin reversa. Estos jayanazos no salen de sitio cursis como el famoso... No voy a leer nada de publicidad. Cuando publican babosadas en Twitch, puede dar fe de ello el nené Foyeye de Qatar más atembaos. Nota, Nico. El nené Foyeye. 5-4. Bailar, se mueve más un Alka-Seltzer en una mazamorra que esta parranda encalambrados. No, deje, hombre, no sea así. No, hombre. Pero sí, sí. Sí, sí son bien. ¿Para qué? Pero pues sí. Eso sí, la cadera del amor increíble cuando hacen esa cosa del perreo. Yo no puedo creer cómo bailan. ¿Han visto? que se tira al piso el hombre, sí, y la chica se tira encima, o sea, se le pone así y empieza a bailarle. Es bailar, claro. Pero ponles, no, ese es el baile de ellos de ahora. Pero ponle, o sea, mi sobrino salsa, me contaba de eso, no por eso. Mi sobrino me contaba, me decía, pero tía, es normal. Y yo, Nicolás, no es normal, o sea, ¿qué te pasa? Normal, eso no es normal, es súper, bueno, sexual. Seguimos. Impúdicos. Jennifer nos dice, tomarse fotos enfrente de un espejo tapándose la cara con el celular y para rematar en un baño. No falta que salga la sorpresita. Nota, Nico. 5-8, hay muchas fotos que vienen así. Ay, no, qué horrible. He visto como de esas publicaciones que hacen una recopilación. Muy buenas. Sigo. Sigue. Hola, esa necesidad de andar pavoneando sus gustos sexuales. Antes era todo más discreto, uno disfrutaba más sus escapadas a disfrutar los recitales detrás del candelabro. Mi señora siempre fue feliz y bien casada. Saludos a los granjeritos. Bueno, hombre, 5-4. Reguetonear. Este vocabulario de los mocosos que llaman a las personas disque marica, en vez de tener más respeto por las personas y decirles don marica. Bueno, no, tranquilo, 5-8. Lo más ridículo que hacen estas nuevas generaciones es perder el voto con Petro. JJ, Nico, hombre, nota. Tranquilo, hombre, no se preocupe. 5-9. Nota, nota. No, porque es que el voto es secreto, cada quien verá por quién vota. Y si no, no vale la pena ni siquiera calificar. Está bien. Todo hermanito, vida fit, reggaetón, influencer. Y uno levantado con yuca y papa, no, hermano. Vida fit. ¿Qué tal los originales? No, ya dijimos eso. Bueno, ya, ahí vamos. Pero el tema está bien, el tema es bueno. La verdad que es bueno, pero a mí sí me gustaría que los chicos de las nuevas generaciones acaben con nosotros. Sí, claro, porque le debe parecer uno un arcaico y en un fin. Estúpido, exacto. Pero que a mí me gustaría que las nuevas generaciones se defiendan. Porque es que yo estoy leyendo es palo y palo y palo y palo para allá y palo para acá. Y palo viene y palo va y palo y palo. No, bueno, no, bueno. No y no. Déjeme, tengo mis motivos para estar nervioso. Tranquilo, hombre, cálmese. Bueno, ¿qué hubo? Aquí estamos. Ahí le mandé una foto nueva a María Juliana de Cocosete. Espectacular, haciendo puchero. Pero es que primero me dice que es que tiene cara de bravo, después una cara de una... No, de, estoy de preguntando que por qué, ¿qué le hiciste? Que tiene cara de triste, como de regañado. No, le prendí electricidad en las patas, pero no veo que eso sea delicado. Ah, Nico, no, pues eso no le pasa nada. Como él no sabe qué le pasa. Exacto, él no entiende. Oiga, pero sabe que usted me está acabando la fama de ese muchacho. No, pero de esa muchacha. Él ha hecho su famita solo, yo no le he ayudado en nada. Pero ya está el doctor Ramírez, ha visto fotos de Cocosete, me consta, hoy vio una. No, es que él solito se ha hecho la mala fama. ¿Por qué la vio el doctor Ramírez? Sí. Porque me preguntó qué de la vida, cómo va todo, cómo van las cosas en familia. Y yo dije, pues mire, tenemos un nuevo miembro de familia, se llama Cocosete. Y lo miró y qué dijo, bien, emocionado, muy serio, serio. Y dijo, no, lindo, lo que pasa es que pues el doctor Ramírez me dijo que está buscando un perro. Uy, o sea, aquí tenemos problemas de renovaciones de contratos, Emilio, tú y yo, porque no podemos seguir con Cocosete. No, les toca comprarse un Rottweiler, una cosa así. Eso, sí, claro, para estar en la jugada. Dos Doberman, como Zeus y Apolo, los de Ramírez, hombre. Bueno, ¿qué más les iba a contar yo? No, es que no tengo nada que contarles. Entonces, pero entonces está diciendo algo de Cocosete, que le envió una foto a María Juliana. Claro, sale muy bonita. ¿María Juliana o Cocosete? Cocosete. No, María Juliana siempre es linda. Lo que pasa es que María Juliana critica mucho la belleza de Cocosete. Es mentira. Que su belleza es relativa. No, para nada. A mí la belleza me parece impecable. Lo relativo creo que va por otro lado. No, pero eso no es relativo, o sea que eso es cierto. Es absoluto, sí. Su coeficiente intelectual está por debajo de los límites permitidos en lo más bajo. Sí, es muy... Creo que sobre 10 no pasa de 3, brother. No, exacto. 3 con mucho trabajo, le digo. Mucho trabajo, o sea, le cuesta es trabajo. Es de una torpeza. No hable así, pero es torpe. Pero es muy fugaz y... Yo no sé qué. ¿Por qué le están dañando la imagen? Mira, a Coco, yo el otro día le dejé un papel con ella. Ella no dijo que iba a ser una gata inteligente. No, pero es que yo tampoco. Pero el otro día le dejé un papel con una división de una cifra. ¿Y tú sabes qué hizo? Y un esfero, pues, o sea, todo no. Para que lo... No, se comió el papel. ¡Ay, divino! Puede ser. Es mentira. Y, mire, María, y Mónica, de verdad, piensa no, que se le une esfero. De verdad, tú crees que... Este es un programa... Sí, a ver. Ni siquiera la conoce. Bonito, de verdad. O sea, no, la verdad, de verdad, hola. Vamos con música, Emilio, y ya entramos con la siguiente edición. La verdor. Programa. Bueno. Sí, esta es una canción de 1975 por una tremenda banda, Backman Turner Overdrive. Canción sota, ya sé cuál vas a poner. Y esta canción completa. Sí, completa. Al final, lo que más cuenta es tremendo. El final. Looking Out for Number One. Canción sota. Bueno, momentos 10. No solamente se puede estar criticando al príncipe Carlos, futuro rey de Inglaterra. ¿Pero por qué no? Hay que darle cosas buenas. No importa que ponga 9 huevos hervidos y que escoja el chef de él el que más le gusta. No importa que mande una cama ortopédica donde se desplaza. No importa que lleves unos cuadros de los paisajes y los caballos que le gustan en el castillo de Windsor. No importa nada de eso. Lo que importa es que va a ser el rey. Y de eso no les quede la menor duda, a menos de que tenga un surmenage de aquí hasta que la reina se muera, que no creemos. Pero acaba de lanzar un libro que es lo que hace ver que él no es solo un rey, es un artista, es un literato brillante. Armonía, una nueva forma de ver el mundo. El libro lo acaban de traducir al español junto al ambientalista Tony Juniper y el locutor de la BBC Ian Skelly. Sí. Concentra las claves de su compromiso con el medio ambiente. Bien. Un volumen que dio el salto un tiempo atrás audiovisual y donde dice frases de verdad muy bien compuestas. Frases que nosotros no habíamos oído nunca. Oiga esto. A ver. Me parece que es un revolucionario de las letras. Aunque no parezca demasiado tiempo, el mundo ha cambiado irreconociblemente. Por entonces la amenaza de una catástrofe climática parecía una posibilidad muy remota. Sin embargo, aquí estamos apenas una década después viviendo las consecuencias del incremento de la temperatura mundial que, si no se controla, amenaza los cimientos de nuestra civilización. Yo, después de oír esta frase, que está resaltada, yo no creo ¿qué? Que haya un mejor escritor que el Príncipe de Gales. No sé qué opinas. Qué belleza, qué profundidad. Qué prosa. Qué novedad, ¿no? Qué pluma. No, es que el tipo llegó a cero lugares comunes. Exacto, el tipo llegó a una vaina que no la había dicho nadie. Exacto, no tiene un solo cliché, un solo lugar común en su prosa. Mire, Claudia Bamón es una defensora del medio ambiente. Yo nunca la he oído decir eso. Yo nunca. Tampoco, jamás. Ella me está escribiendo ahorita, Jaime, estas sí son palabras reveladoras. Imagínese, para que ella lo diga, una persona que está imbuida en el tema. Una persona que es de Green Life y de todo ese poco de virtudes. Sí. Pero ella... En este momento me está escribiendo, Jaime, yo no conocí a un hombre tan profundo y esto que acaba de decir me cambia el chip de lo que es cuidar el mundo. Claro, es una epifanía. No, es, yo para mí, yo nunca había oído una persona tan erudita y con esas ideas tan revolucionarias. Es difícil su encontrar opinión, Nicolás. No, es difícil encontrar a alguien más. Y son 400 páginas. Uy, de este de eso? Tipo de argumentos. Uy, no, hermanito. El ladrillazo. ¿Cuántas páginas? 400. Uy, no, 400 páginas. Uy, bueno, pues toca mirar a ver qué tal está la prosa. Las primeras, pues, es que muy no, buena. No hay cuánto le aguante para escapar al cliché, ¿no? En 400. No, pero eso que dijo es... Ah, no. Es irrepetible. Le digo pocos. O sea, Borges, hay que retirar su obra, pues la verdad. Porque ha llegado un sucesor. Yo la retiraría, pero ya al lado de la pluma de Carlos. Sí, no. Todo un visionario, ¿no? Es que es muy innovativo, es impresionante. Es un visionario, no cree en nadie. Momentos 10, ¿quién tiene? Yo tengo. te va a gustar. Dale. Esto, Nico, y a ti también. A ver. Ferrari. No garantizo gusto. Ferrari. Trato, Ferrari. Pero no garantizo. Sí. ¿Te gustan los Ferraris? Sí, claro, lindos. ¿Qué tal? Bueno, un auto famosísimo, espectacular, todo el mundo, un objeto de deseo tremendo. Y es que casi todas las personas que tienen algún Ferrari, pues tienen una relación con la marca, pues mucho más allá de haberlo comprado. La relación es muy especial, es muy cercana. Existe un club de Ferrari. Sí. Y hay un Ferrari Day que se celebra cada año y ellos mandan unas invitaciones muy especiales. Uno de los artistas famosos que tiene Ferraris es Justin Bieber, por ejemplo. Sí. Pero Ferrari confirmó... Qué pena con Ferrari. Dime. Que no le va a volver a vender Ferrari a Justin Bieber. ¿Por qué? Que ya no hace parte de su selecto grupo de miembros y que no le vuelven a vender un carro. Oh. ¿Cómo te parece? Él ha comprado, de hecho, varios Ferrari para uso personal, pero ya está en la lista negra y aunque quiera no lo va a poder hacer. La historia es larga, han pasado muchas cosas. Lo primero fue que el canadiense compró un modelo 458 Italia de color blanco y lo llevó a una empresa dedicada a la transformación de autos. ¡Uy, no! Se llama... Sí. West Coast Custom. No puedo hacer eso. Para que le hicieran un trabajo. Déjelo, la plata de él. ¿Cómo engallas un Ferrari? No, pero espérate. Déjelo, no que solamente la plata es de él. Nico, no solamente lo engalló, lo iba a personalizar. Le puso un kit Liberty Walk, ensanchó la carrocería con unos guardabarros. Qué mal. Que parecen hecho, parches. Le agregó faldones laterales, un splitter delantero. Difusor de bajos. Corvette. Difusor de bajos en la parte de atrás. Como un Chevette. O sea, hizo un camión. Y un alerón. Uy, no. Ojo. ¿Qué es eso? O sea, eso no es todo. Fórmula 1. Le cambió el color. Que no se puede. No se puede. Le puso azul brillante Justin Bieber, que es un color que no está dentro de la gama de Ferrari. Claro, exacto. Otra cosa que también enfureció mucho a Ferrari fue que pintaron las insignias de Ferrari. O sea, los pintó de otro color. ¿En serio? Sí. Fuera no, haces, en serio no haces un nota. Carro hechizo, más bien en vez de tomar un Ferrari y hacerle semejante daño. Yo recuerdo que los Inca los engallaba uno. Sí, claro, pero, es un carro un poquito más ordinario. Pero uno engalla un carro más tradicional, pero no un Ferrari. O sea, no te gastas un platal en un Ferrari. Pero te acabo la nota, mi amor. Él puede comprar un Ferrari usado y punto. Bueno. De todas formas, también no, pues le pusieron una detención por circular con el auto sin registro, lo dejó tirado en un hotel en Los Ángeles, lo que enfureció también mucho a Ferrari porque pues no le importa. Pues y después carro tan feo, ¿qué le va a importar? Y después subastó el auto. Más adelante lo subastó y obtuvo $400,000. Pues entró a la lista negra al lado de Nicolas Cage, que también está en la lista negra de Ferrari, el DJ Deadmau5 y Floyd Mayweather. Bueno, ninguno de ellos. Bien por la Ferrari. Pueden comprar Ferraris. Una nota muy completa. No sé si ustedes lo mismo sintieron lo mismo que yo. ¿Qué? Pero sentí una gola ahorita de un nivel muy alto. ¿En serio? ¿De quién? Sí, pero muy golera. Uy. ¿Ustedes no oyeron una gola? Yo no. ¿Usted no sintió nada, Nico? ¿Una no, gola, es que no, dice usted? Sí, un engole bravo. Engole. Uy, pero bravo. ¿Nadie lo sintió? No, entonces el que está engolado soy yo. Yo no sé. Yo creo. Uy, yo sentí un goleo brutal. Un goleo, dice. Era una cosa así como... Era de señorita, de la esposa de Miguel de Cervantes, ¿sabes? Un engole bravísimo. Qué tranquilo, hombre. Uy, qué belleza. Yo hace rato no oía una cosa tan linda en voces femeninas. A la pregunta, Nicolás. ¿Qué es lo más ridículo que crees que las nuevas generaciones hacen? Son expertos en querer arreglar o sobresalir en situaciones importantes, como salvar o cambiar el mundo. Pero se frustran cuando no pueden en el primer intento. Empiezan a decir que todo es injusto o que todo se lo deben dar gratis o por obligación. Falta juguete, nótale. No, hombre, ¿cómo va a decir eso? 5-4. La enorme incapacidad de gestionar sus emociones y por eso llamar aburrimiento a no tener durante 10 minutos un celular en la mano. Además, creerse que por tener mucha información tienen conocimiento y sobre todo atribuirse el derecho de ser unos maleducados y sacar pecho por ello. No, Tania. Uy, tranquilo, hombre, 5-4. Un tal Justin Bieber es un manteco. ¿Qué le pides a un árbol de peras? ¿Qué de uvas? Pues berraco. No, nota. Déjelo, hombre, déjelo. Nota. Vamos a ponerle 5-8. Fernando Márquez, cuando se les escucha tararear algún éxito de Bad Bunny, actúan como si se les hubiera traspapelado un trocito de cromosoma. Un saludo al Eduardo Pimentel del Máster, el gran halcón maltrecho. ¿A quién? 5-4. Que no oyen radio. Se están perdiendo de la exquisitez pura que es, por ejemplo, los originales. Que alardeen del se metieron con la generación que, cuando ni tienden la cama y crean en políticos hablantinosos que prometen cambios. Saludos al mago Fabriani de la RAD, Nicolás Samper. ¡Hombre, 5-8! Problemas de contratación frescos, Samper, las niñas y el combo entero siguen. Mari, usar los pantalones a mitad de las nalgas. Se les ven los pantaloncillos y uno que otro los tienen rotos o desgastados. ¿Notan? Vamos a ponerle 5-4. La falsa inclusión y el hacer famoso en redes a gente estúpida que no tiene ninguna clase de talento, ¿notan? No, hombre, tranquilo, no diga eso, 5-4. No, yo no digo eso, y lo está diciendo. No, yo le estoy diciendo a él. Guerrero. A Miguelito, hombre, tranquilo. Bueno, ahí vamos. A las 6:37 encuentro muy importante poner musiquita porque ya venimos otra vez. Listo, vamos ahora con un sencillo de la banda inglesa Super Furry Animals. Esta canción es de 2001, parte de su disco Rings Around the World. De hecho, esta canción fue inspirada por la canción Ebony and Ivory de Paul McCartney y Stevie Wonder, y también por la música de Marvin Gaye y Caetano Veloso, número 14 en el Reino Unido. Aquí está Juxtapose With You. En los originales, la nota tecnológica. Pues a mí me toca decir que esto es una nota tecnológica, porque es que yo no puedo creer cómo se ve de linda esta mujer todavía. Y es que ya tiene 76 años. A ver. Claro. Ya, ya dijeron por qué se ve tan linda a los 76 años. Que no. No es posible esa belleza, esa juventud. A los 7-6, ella hacía el papel de la investigadora privada Kelly Garrett en la serie Los Ángeles de Charlie. En 1976. No me diga. Su nombre, Jacqueline. Uy, Smith. Divina era. Pues está divina. Está lindísima. Se toma unas pócimas de la juventud para no envejecer. No me diga, ¿en serio? Claro, lo que dice un periódico inglés es que ella se encarga de que todas sus fotos tengan iluminación perfecta. O sea, no se toma una foto sin 14 focos de luz. Sí, al azar no lo hace. Pero yo le cuento que... Uy, no, Jacqueline Smith era divina. No, pues mírela de 76 años. Impresionante. Ahora, no la mire en esa época del año... O sea, en el año 76, si tiene 76 años, estamos hablando de 24 más 22, 46. Pues está muy linda. A los 30 años era divina, pero estaba... Le digo, ojo que... Lo voy a leer como nosotros atente. Leemos. At 76, Jacqueline Smith still shines like an angel. No, uy, está muy, muy linda, lindísima. Pero toda... Uah. No sé. Hay gente de 76 años muy bonita. No, pues ella es un gran ejemplo. Y esto es tecnología. Gran iluminación en cada foto. Eso muy es verdad. Buena luz, muy buenas cámaras. Y eso es tecnología. Eran Jacqueline Smith, Kate Jackson y Farrah Fawcett. Y después Cheryl Ladd. Farrah Fawcett. Uy, Cheryl Ladd era una pequeñita divina y se volvió cantante. Ay, divina Cheryl Ladd. No, pero la mejor era Jacqueline Smith. Número uno, One Hit Wonder. ¿Ah, sí? Sí. Cheryl Ladd, si no tenía ni idea. Sí, One Hit Wonder. Ah, no me diga. Sí, Cherry la tuvo, no, número uno. Estoy exagerando, pero en los 40 primeros tuvo. Ah, no sabía que ella había tenido un éxito musical. La chica esta, la que no es Jacqueline Smith, Kate Jackson. Muy regular de belleza. La dejó el tren. Pues era una belleza diferente. Sí, inentendible. Era diferente. Recordemos. Y Farrita. Y Farrita en esa época estaba casada con Lee Majors, ¿no? ¿Se acuerdan? Claro. Recordemos que Farrah murió el mismo día que Michael Jackson, que de hecho lo que se dijo ese día es que la muerte de Michael opacó a la de Farrah, porque sí, todo el mundo estaba como preparándose para pararle bolas a la de Farrah y de repente nos sorprenden con la de Michael. Y el payaso bebé. Sí. También murió en esos días. Lo que pasó con... El día que murió Michael Jackson, ¿murió el payaso bebé? No. Sí, creo, mismo día no. No, creo que el mismo día. Pero si el payaso bebé nunca iba a ser recordado peor con esa edad. Espere, mire, vamos a ver. Pero estoy casi seguro que eso mismo pasó. O sería la víspera, pero es muy cercano. Pues, eso mismo pasó años después con Cheo Feliciano y Gabriel García Márquez. Es correcto, sí, señor. Feliciano murió en la mañana en un accidente de tránsito. Y a las 3 horas. Y en la tarde, fue una Semana Santa, y en la tarde. Sí, a las 3 horas, Gabo. Sí, claro, el mundo solo recuerda la muerte de Cheo Feliciano. Bueno. El que lo entendió. Bueno, lo entendió. No, tranquilo, hombre, no diga eso. Bueno, ¿en qué estamos? Tecnología. ¿Quién tiene algo de Movistar? Yo tengo tecnología. Pues bueno, últimamente hemos conocido varios cambios y yo les he contado que la FIFA, este videojuego, pues está teniendo varios cambios, ¿no? Este videojuego de fútbol reconocido mundialmente. Pues bueno, Electronic Arts Inc., más conocido como EA, nos cuenta hoy, nos levantamos con la noticia que han pasado a ser una nueva marca que será estrenada el próximo año como EA Sports FC. Y pero más allá del nombre, digamos que lo que quiere la compañía es que los usuarios puedan tener una experiencia interactiva en temas deportivos en los más grandes del mundo. Entonces, por ejemplo, Electronic Arts se ha aliado con más de 300 socios licenciatarios del mundo futbolístico. Entonces ellos dicen que lo que quieren es ser crear el club de fútbol más grande e impactante del mundo en el centro de la afición del fútbol. Entonces, Nico, por ejemplo, según comenta, EA Sports es lo máximo. Claro. O sea, te entiendo perfectamente lo que estás hablando. Pues entonces será el único lugar donde los fans podrán jugar la icónica UEFA Champions League, UEFA Europa League, sí, Conmebol Libertadores, la Premier League, la Bundesliga, la Liga, Serie A y MLS y muchas otras. Bien. Es decir, la amplitud y profundidad del ecosistema del contenido que está licenciando EA le va a permitir ofrecer una autenticidad inigualable a muchos aficionados de la FIFA, ¿no? Yo desde que soy muy chiquita, mis amigos juegan la FIFA, es como su juego más importante, ¿no? Yo también todo el día. Y pues esta es la noticia de tecnología más importante relacionada con el deporte. Bueno, vamos con el arepaso número 2. ¡Ay! ¡Qué bien! Orlando, ven y me vigilas, por favor. Orlando, por favor. Por favor, ven, policía, yo te pero necesito. Pero sin raqueteo. Ah, sí, sin tocar. Solo vista. ¡El arepaso! Tranquila, pensar, la verdad que somos unos zampones. Pero bueno. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Nico, ¿le puedo pedir un favor? Hey, pero yo también le iba a pedir un favor, que era una corrección. Claro. Porque yo ahorita estaba hablando de la muerte de Michael Jackson y de bebé. No, ¿saben qué fue? Rafael Escalona. Me confirma J. David R. 1083 en Twitter, me dice: ¿por qué confundiste a Rafael Escalona? Igualitos. Con el payaso bebé idéntico. Igualitos. Pero no. Falleció Escalona y al ratico murió bebé. Ah, entonces confundiste fue Escalona con Michael Jackson. Más o menos. Uy, bueno, no, pero acerté. Los idénticos, dos leyendas. Michael y Escalona, los dos, ¿no? Los dos leyendas. Ah, bueno, eso sí. Uno a nivel mucho más razón. Local. Que... Mientras a Escalona le hacían homenaje en la Plaza de Bolívar, a bebé lo estaban enterrando en Matatigres. Ah, mira tú, gran dato. Literalmente se diría, qué gazapo, Calvo. ¡Qué gazapo! Bueno, vamos al arepaso, por favor. Sí. Sí, mucho gazapo aquí de este lado. Nicolás, ¿le puedo pedir un favor? Sí, pero por supuesto. Es que creo que María Juliana no va el viernes, a ver si... No sé, no estoy seguro, a ver si hacemos arepasos dobles, sí, por favor. Pues yo creo que pero no, porque están hablando de eso... Lo mínimo. Porque están hablando de eso hoy martes, faltan muchos días. No, pero ¿por qué no me hace ese favor por si acaso? Pues yo creo que es lo mínimo. Para que lo tenga en su agenda, pues para que tenga... Son cada menos uno, son dos, menos 12, ¿le parece bien? A mí me parece que es lo más justo. ¿Para sacarla del escenario de una vez? No, hermano, tranquilo, ¿sí, no? Pero digo, cada quien se sale solo. Es que es cara de paso, es doble, o sea, menos 4 por 3, menos 12 en un día, ¿bien o no? Pues, de pronto contesta bien, ojo. Bueno, no sigamos con la reina Isabel, como leyeron tanto de la reina, pues sigamos. La reina Isabel hoy cumplió 70 años y 92 días de reinado, lo cual le permitió superar a Juan II de Liechtenstein y la sitúan en un puesto en la clasificación de los monarcas más longevos del mundo. El número uno. Y tendría que ser un rey de Tailandia. Y creo que el segundo un rey de Francia. Sí. Creo. ¿Cuánto duró el reinado del señor de Tailandia? Supera a la reina. Pongan días, ¿no? Es que es años y días. Yo la verdad no sé qué estoy, yo no sé qué pensar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Orlando 76 años, Nicolás Samper 72 años, 3 meses, María Juliana 75 años y 124 días, nada. Y Mónica puso 2 meses y 20 días, entonces yo no sé, yo la verdad no sé a qué grupo de periodistas me estoy dirigiendo. ¿Por qué? Si el rey de Tailandia tuvo más años que la reina Isabel, y dije que la reina Isabel cumplió no sé cuántos años. ¿Cómo que 2 meses y 2 días? ¿Qué es ese estilo? Es que fue muy largo, se pasó muy lento el tiempo en ese momento. No puse atención. Menos 2 para Mónica, por favor. Fue muy lento el tiempo en ese Pensé momento. Pensé que te referías al rey. La diferencia. No, al rey que había durado mucho menos, o sea, que lo nombraron rey. Es que estamos hablando, Emilio. No, lo dejas así. ¿Quieres aclarar y te pongo otro menos 2? No, de la de. Entre más aclares, te pongo otro menos 2. Preguntó por el más longevo. Sí, lo confundí. Pero ese no es el más longevo. El más longevo es un rey francés. ¿Cuánto duró en el poder? Ese es el más longevo de la historia de los reyes. Pero entonces está. No, eso sí lo cuento después. Ah, bueno. Faltan 10 segunditos. Leo. A ver. Nicolás, 74 años, 4 meses. Ajá. Orlando, 80 años. María Juliana Correa, 77 años. Y Mónica Martínez, 80 años. Entonces, le voy a dar el punto a Nicolás. Porque es como el más cercano. Tampoco los voy a negar a todos. Chapo para Nicolás. 74 años y 4 meses. Chapo. Es el rey más longevo de la historia. Porque ante los lobos, ¿y cuánto duró? Y de vez en ahorita respondo, que es que a mí no me pueden obligar a conquistar el bueno. Que ustedes quisieran. Bueno. Orlando, 80 años, María Juliana, 77 y 100 días, y Mónica, 80. Y menos uno para Orlando y Mónica Martínez. Nadie ha durado 80 años. De una, brother. Ahora vamos a ver cómo es la vuelta. Muy flojos. La reina se va a meter a los 10 años más. Orlando, no digas esas, esas temeridades. Ya, ya no puede caminar. Muy temerario de tu parte. No importa, pero gobernará desde su lecho de muerte. Antes de morir. 106 pirulos ahí. 9 de mayo, una fecha. Otra más en la larga lista de récords batidos por Isabel II. La reina de Inglaterra de 96 años se convirtió ayer en la tercera monarca de la historia con más tiempo en el trono. 70 años y 92 días de reinado que le permitieron superar a Juan II de Liechtenstein y la sitúan en el tercer puesto de esa clasificación. Solo la supera dos reyes. Buhaibinol Abdulajad de Tailandia, fallecido en el 2016, el último rey de Tailandia. Sí. Y Luis XIV de Francia, conocido como el Rey Sol. Si Isabel se pone las pilas, adelantará en cuestión de semanas a Buttibalamjolatdayole de Tailandia. Ajá. Con una que duró en el poder 70 años y 126 días. Uy, ya lo tiene de un cacho. La reina está en 70 y 93. Ella no se muere hasta que no rompe ese récord. De un cacho lo tiene. Más berraco le queda superar al monarca francés, quien reinó en el siglo XVII durante 72 años sí. y 4 meses. No me para diga. Alcanzar esa marca, la reina tendría que seguir en el trono hasta finales de mayo del 24 y cumplir, por lo tanto, 98 años. La logra. Ah, Chavita la logra, sí. No. De pronto es que yo creo que la viejita está muy golpeada, hermanito. Muchos problemas familiares, es que le dieron mucho, mucha lidia a los chinos, ¿no? Mucha la lidia. Contrariaron mucho, hermanito. Uy, hermanito. Mucho muérgano. Hermanito. Uy, sí, mucho muérgano, ¿verdad? Bueno, pues ante esa conjetura histórica, no nos queda más remedio que nos cuente María Juliana cómo va el arepaso. El arepaso va así. Orlando tiene menos 8 puntos, Mónica y yo estamos en ceros, y Nicolás tiene 3 puntos. Perdón. No. No, pero fresco, estamos en ceros, Juli, estamos comenzando. Total, como si nada hubiera pasado. Estamos arrancando. Toda la energía, sabiduría, lectura. Estamos arrancando. Documentales. Despegamos, por favor. Nada está dicho. Despegamos. Rico, ¿puedo hacer una risa de esas estúpidas? Parece la del comienzo de Feel Good Inc. de Gorillaz. Sí, tal cual, tal cual. Uy, feel qué delicia good. No ver ese concierto. Bueno, ay, qué delicia, sí. ¿Cuándo es? Vamos con música, Emilio, antes de la siguiente tanda de comercial. Listo, turno para un clásico de Marvin Gaye, del 71, número 4 en los Hot 100 de Billboard, del álbum What's Going On, que hace poco fue elegido como por Rolling Stone como el mejor álbum de todos los tiempos. Aquí está Mercy, Mercy Me. Con los homenajes hoy, tenemos 3 homenajes de música. Por cortesía de Movistar, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Hombre, en un día como hoy, ay, es que se me... Emilio, es que yo te negociaría a Donovan por este man. ¿Por cuál? Donovan es muy bueno. Carl Douglas, él hizo Kung Fu Fighting. Ah, han tratado como de discutirme esa negociada y no sé, es que Donovan tuvo más éxitos, me parece. Bueno, ¿puedes hacerme el favor y buscas la canción de Kung Fu Fighting? Está lista. Para un gusto personal sin tener y es que Donovan, una negociación de esas. Yo ahí estoy, bueno, con Emilio. O sea, es que Donovan, un monstruo de artista. Sí. Hordy Gordy Man. No, es que yo no estoy discutiendo Atlantis. Nada de eso. Yo quisiera como recordar solamente el corito. Inclusive no tenemos una sección que se llama... Sí, ay, espere. La sección del maestro. Sí, del maestro y el Saltamontes. El pequeño Saltamontes es esa sección, sí. No me acuerdo. Sí, esa es la sección. Sí, puede ser, ¿no? Creería. La canción es que no me acuerdo. Kung Fu Fighting de Carl Douglas. A ver, hoy he tenido muchos problemas de sonido, muchachos. ¿Me escuchan? Sí, te oímos. Claro. Sí, había sido muy problemático. En un día como hoy nació Kirk Douglas, cantante y compositor jamaicano. Tenemos la sección de Kirk Troller, del Pequeño Saltamontes, para ahorrarnos todo. La del Pequeño Saltamontes, es que ¿cómo era que se llamaba? Esa no se tocaba a mí nunca. Oigámosla. No. ¿Qué es un árbol sin raíces? Cuanto más profundas sean las raíces, más fuerte será el árbol. En los originales. La profunda sabiduría del gran maestro. Everybody was kung fu fighting. Y la extrema ignorancia de su pequeño saltamontes. In fact, it was a little bit frightening. Pues él tuvo ese número uno, Kung Fu Fighting. Que sí. De hecho sale en la película El Panda, ese cretino que se llama ¿cómo? Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. Sí. Por eso era la canción principal. Era el cocosete del Kung Fu, ese panda, ¿no? Sí, ay, total. Era precioso. Bueno, yo recuerdo que esa la hicimos porque Troller era como el saltamontes y yo era el maestro. Sí. Y hay un pensamiento del maestro muy especial. Pero es que ir a buscarme la foto me gasto mucho, pero era como... Maestro, voy a leerlo. Bien figurado. Maestro, aquellos que se depilan. ¿Qué le pasó? Respire. Voy a tratar de leerlo. Maestro, decía. Aquellos que se depilan. No sé cómo decirlo. Dilo. Rico, dilo. Es que me parece que hay que buscar. Espere a ver si lo encuentro. Espere. Y se lo claro, pero no. Es que es así. Maestro, aquellos que se depilan por allá, ¿se consideran gays? Y el maestro contesta: el que arregla su casa espera visitas. Sí. No sé si está claro el mensaje. Sí. María Juliana. Clarísimo. Es muy más bueno. Claro, imposible. Es muy bueno. Claro como la depilada que mencioné ahorita. Clarísimo. Y eso a veces viene con blanqueo. Bueno. Déjeme, estoy tratando de recordar la sabiduría del maestro, hombre. Espero a buscarlo porque es muy bueno. No es así, pero es que no es. No, la palabra es la que es. Es exactamente lo que le dije, pero no por allá, sino pues. Me he encontrado unas cosas buscando eso. Bueno, en un día como hoy nació Larry Williams, cantante, pianista, no compositor. Ese sí no lo conocemos. Kirk Douglas. Miuccia Prada, diseñadora italiana de modas. Mark David Chapman, el que mató a John Lennon. Claro, sí. Linda Evangelista, modelota canadiense. Helio Castro Neves, piloto. Campeón de Indy. Claro. Carlos de Luxemburgo. Oh, esto es un cretinón violento. No, déjelo. Príncipe de Luxemburgo, hijo de Guillermo de Luxemburgo y Estefanía de Lannoy. Son unos vagos. Esos son los más vagos de toda la realeza. Y en un día como hoy, imagínense que nació Fred Astaire. Tipo importantísimo. No, se lo va a reenviar a usted. No, se lo reenvió a usted. Fresco. ¿Pero no es lo que yo dije? Tiene un poquito más de dialéctica. No, pero es quien se depila, que es gay. Exacto. Pero dígalo duro. Aquellos saltamontes, quien limpia su casa... Espera, visita. Claro. Bueno, en un día como hoy, Fred Astaire. Sí. ¿Vamos a hacer un homenaje con quién? Con Rod Stewart. Fred Astaire fue, yo creo que uno de los más increíbles bailarines que tuvo el cine. Él se hizo famoso fue por eso, porque era un bailarín magnífico. Tremendo. Influencia, de hecho, para Michael Jackson. Y él bailaba mucho con Ginger Rogers en los años 30. Pero además, él cantaba y él introdujo muchas canciones importantísimas de los standards del Great American Songbook. Una fue esta por Rod Stewart, de los hermanos George y Ira Gershwin. Esto se llama They Can't Take That Away From Me. Bono nació. No me diga, Paul Hewson. Muy cansón. Y ahorita se metió por allá en una estación de metro en Kiev. Sí, en Kiev. Cantar. Pero también se metió a pedir disculpas por la música de su banda, ¿no? Ah, sí, en una entrevista. Sí. Bueno, yo no sé. En un día como hoy nació este señor que... Para mí, no sé musicalmente lo que ustedes quieran, pero es uno de los mayores lagartos en la historia de la música. Bueno, pero sí hizo cosas, musicalmente hizo cosas. Sí. YouTube hizo cosas interesantes. No, pues vamos a recordar. No, claro. Estoy diciendo la parte de lagarto. Yo no estoy hablando Eso sí no se lo niego, lagartísimo. Es que no he dicho nada. Ay, pero déjenlo. Vamos a recordar el álbum más importante de YouTube, Joshua Tree, que de hecho cuando ese disco cumplió 30 años, ellos vinieron aquí a Bogotá y tocaron ese disco completo en el Campín. Aquí está la primera canción de ese disco, Where the Streets Have No Name. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrella. En los originales, personas ganadoras. Ganadoras la Fórmula 1 y eso comenzó en la carrera pasada en Miami que ganó Verstappen y que pues hay una nueva orden de la Fórmula 1 que me agrada mucho, especialmente porque yo le tengo alguna aversión como persona al señor Lewis Hamilton, y prohibieron los piercings, las joyas, la ropa interior de... Y ese man tiene como 4 diamantes por ahí metidos, uno en la ñata. Sí. Y su única reacción fue, y si me detienen, pues nada, ahí hay un piloto reserva, a mí qué me importa. Es que de verdad, ganadores de la Fórmula 1, pero no son capaces de hacer nada con este señor. No, pero pues bueno, déjelo. Yo lo dejo, tranquilo, son jazz. Bueno. Bueno, personas ganadoras, Nico. Luis Díaz. Otra vez tenemos que hablar del hombre que juega en el Liverpool de Inglaterra, porque hoy jugaba por Premier League el Liverpool contra el Aston Villa, aquel equipo donde estuvo alguna vez Juan Pablo Ángel. Pues en un partido difícil, en donde se dieron 2 goles en los primeros 5 minutos, iban 1-1, pues Luis Díaz logró darle la victoria al Liverpool con un centro magnífico que terminó en el cabezazo, muy bien metido de Sadio Mané para el 2-1. Con ese resultado, más allá de que el Liverpool, bueno, recordemos que el fin de semana Luis Díaz marcó gol en el empate del Liverpool contra el Tottenham, y aunque en estos momentos la tabla dice que a tres, claro, están a tres. Que están Manchester City y Liverpool empatados con 86 puntos, bueno, el City tiene un partido menos. Por eso, hermano, no bombeen tanto. Espere que eso ya se va a acabar ganando el Manchester fresco. Bueno, pero eso no fresco, le quita a Luis Díaz, hermano, haber hecho un muy buen partido hoy. Un buen pase, usted dice, ¿no? Se entró, pero un pase preciso a la cabeza, impresionante. Dios mío, ayúdame a que Luis surque los mares. ¡Ah, ídolo! De estos... tiburones de la prensa. No deje el hombre. Yo no los dejo, es a ustedes. No, déjenlo tranquilo. No hemos hecho nada. Estamos destacando. Déjenlo tranquilo. Eso es una cosa. Mire, mi suegro es uno, le habla de Luis Díaz y empieza a llorar y empieza a botarse al piso como si tuviera epilepsia, brother. No, tan frescos. Pero pues es que tiene razones. Anda muy bien, Luisito. No, Díaz, pero hombre. No se puede uno tirar a hacer esas cosas. Espérense, al muchacho le falta mucha carrera. Así empezaron con James y miren cómo lo dejaron. Pero es que él empezó bien también. Es que es goleador de un mundial. Primera temporada con el Real Madrid, ahí, magnífica. Y ahí eso, empezaron, sí. Cómo le pagamos a este man 80 millones de euros. Pero eso es culpa de la prensa, este ¿no? Este paquete. Eso es culpa de la prensa, ¿no? No, pero todo. Que ha tenido inconvenientes con una cantidad de entrenadores, que no haya, se haya cuidado y físicamente. Que haya tenido inconvenientes con su comportamiento de la marcha madrileña, eso tampoco es problema. ¿Eso es culpa de la prensa? ¿La prensa lo invitaba a la marcha madrileña acaso? No, pero le daban coba cuando llegaba a las fiestas. Ah, llegaste bien, tú eres bueno. James. Y va muy bien, pero pues bueno. Mira dónde lo tienen. ¿No sigue en Qatar el brother? Sí, claro, ya con ganas de irse. ¿Y para dónde se iría? ¿Cúcuta Deportivo, no, hermano? Están hablando, hay dos opciones. Están hablando de la MLS, por un lado, y del West Ham United, de la Premier League. Están esas dos opciones ahí latentes. ¿No habías hablado de una antes, en donde también por allá en no, el Oriente? Están hablando de Arabia Saudita, pero yo creo que a él no le convence mucho esa perspectiva. Entonces creo que hay dos. Lo que pasa es que la de la MLS es en el equipo de David Beckham, en el Inter de Miami, y David Beckham va a poner un billete importante para si se da esa transacción. Entonces vamos a ver si le motiva a James más competitividad, que sería volver a la Premier League, un equipo que fue semifinalista de Europa League, el West Ham, o ir a la MLS, que es un torneo que además pues también está tomando cierta competencia. Sí, ok. Pero Nico, ¿por qué negarle la opción del Cúcuta? Hombre, porque no, todavía no, todavía no. Todavía no, está. ¿Por está, qué negarle está el muy Cúcuta? Biche, hombre, está muy biche para el Cúcuta. O sea, tiene que gastarse la talla unos cartuchos. Pa esa, pa ese, tiene que gastarse unos cartuchos más, unos cartuchitos más para antes de ir al Cúcuta o al Tolima o algún equipo así. No, a mí me preocupa mucho ese muchacho. Sí, no. ¿Qué hacemos con ese muchacho? No, pues, ¿qué pues, hacemos con David Ospina? No, no anda bien en el Napoli. Hey, hermanos, hermanito. Pero anda bien en el Napoli. El próximo Mundial ya no hay ninguno de esos muchachos, ¿no? No. Muestre, James tendría para el próximo Mundial 34 años. No es lo que tendría de edad, sino de talento, Nico. Pero es que 34 años en el fútbol de hoy es un tipo que está vigente sí, aún. Es. Claro. Muy vigente, ya no es como los 80s que los 34 pero ya si se ya retiraban. No es vigente. Es que depende de él, ¿ve? No, no depende claro, ni de la prensa. Claro, es que ya no es vigente él por su talento futbolero. No, es muy talentoso, pero si se lesiona constantemente. Perdón, no, tengo una cosa. O sea, que a usted le caiga gordo no significa que el tipo sea mal jugador de fútbol. Eso es diferente. Usted le cae pésimo, es otra vaina. No, pero el tipo ya no es bueno. No, pero, pues, eso, pero no, si es bueno, es que uno el talento no se le olvida. Lo que pasa es que no ha sido un tipo que se ha centrado bien en su carrera. O sea, no ha sido disciplinado, ha sido muy mimado, ha tenido esos inconvenientes. Sí que le han echado a perder su carrera. Pero talentoso, todo el talento, es un gran jugador. Pero depende de él, no depende ni de la prensa, es que, ni de sus es que el compañeros. Lo tiene como escondido, como la belleza hace rato. La... No, pero pues es que, hay, por eso le digo. Depende de él, no depende de nadie más. Pues hermano, yo sí le recomiendo que usted le escoja el mejor equipo, hermano, para que... Pues ojalá el tipo se vaya a la Premier, a mí me gustaría que volviera a la Premier. En el Everton algunas cositas mostró, pero se lesionaba mucho. Volvemos al cuento, ¿no? Chío. Falcao ya no, ¿no? No, Falcao ya 36, le renovaron un año... El Rayo Vallecano, no, ya Falcao no está para eso. Y Davidcito Vique tampoco ya, ¿no? No, pero vea que los arqueros tienen mayor vida útil en el fútbol, digamos. Claro, entonces, es verdad. Entonces digamos que Ospina, si se mantiene en un buen nivel, él ha tenido un buen nivel en el Napoli, pues ¿por qué no? ¿No? Hay que ver, están hablando de la posibilidad del Real Madrid, lo que pasa es que si va al Real Madrid no sería como titular, sería como suplente. Y hay muchas carreras de grandes arqueros que por irse al Real Madrid, lo que pasa es que ya Ospina es ya un hombre grande, pues las han echado a perder. No sé, Dudek, el arquero polaco del Liverpool, se fue al Real Madrid, se fue a comer banca de Casillas un resto de tiempo, siendo un gran arquero. No, pero es que no, pero es que con ese señor que tienen actualmente en el arco, pues es muy difícil que este muchacho tenga algún futuro. El grandulón, el belga. ¿No? Courtois, ve, es que sentar a Courtois, eso no es tan fácil. No, primero no hay mobiliario para sentar a ese señor. En estos momentos es el mejor. Mandarle a hacer unas sillas especiales en el palco, ¿no? El tipo es obvio y es el mejor arquero del mundo hoy por hoy. O sea, sí, es muy bueno, ¿no? Es porterazo. Sí, sabe que sí, en ese estoy de acuerdo con usted. Usted me ha invitado al fútbol y por eso me enfrento. No, no hombre, me importa bueno. Lo que digan sus seguidores. No, está muy que bien. No me importa. No, tranquilo, está muy bien. Pero ese sí me parece bueno. Yo, Bueno, bueno. Sí, Courtois, arquerazo. Óigame, y otras personas ganadoras, venga y le pregunto por uno más. Cuente. Todo este como Jerry Mina. Jerry, oye, usted puede creer, ese, pero ese ya es un problema que es diferente el de las lesiones, porque Jerry Mina nació con una condición especial, creo que un hueso del fémur es un poquito más largo que el otro, algo así. Y sufre muchas lesiones físicas, que eso era algo que le pasaba a Pepe, recuerda el defensa del Real Madrid, que era un defensa muy fuerte. Pepe Pimienta, era muy hombre, bueno. Gran bailarín, Pepe Pimienta, sí, hombre. Sí, sí, sí. Oiga, pero Jerry Mina jugó con el Everton, él había estado lesionado, estuvo un rato lesionado largo, volvió con el Everton, se lesionó, estuvo creo que 2 semanas afuera, volvió este fin de semana contra el Leicester, y lo sacaron a los 30 minutos, volvió y se lesionó. Tiene muchas lesiones físicas, un problema gravísimo. Queda otro que creo que tuvo una lesión muy grande, que estaba emparentado con... No, eso es Ospina, no. James y Ospina estaban emparentados de mujeres. No, este Santiago, el que era defensa. ¿Ángel? No, Santiago... ¿Cuál? Estuvo en el Mundial, brother. Santiago Arias. Y ese también está malito. Qué guapo que era, ¿no? Santiago Arias. ¿Qué es? ¿Sabe que desde es, que... Es, es. Y Ángel también. Desde que sí, sufrió... ¿Santiago Ángel? Sí, guapo, claro. ¡No! ¡Ah, no! Vamos a decir lo contrario, no está bien. Esto es Nico. No, pero no es Santiago Ángel. Santiago Ángel es Santiago Ángel. Pero yo dije Santiago Ángel. Y tú, no. Guapo, guapo. Ángel. Santiago Arias, ¿qué pasó? Hablando de otro. Arias jugó hoy... estás hablando de... Bueno, ahorita pensamos. Voy a decir Santiago Ángel. Santiago Arias jugó hoy... Se llama Ángel. Juan Pablo. 3 minutos jugó hoy. Con el Granada de España, él desde que sufrió esa fractura en el partido de eliminatorias contra Venezuela, no volvió a ser el mismo. Se fue al Atlético Madrid. Pasó por el Leverkusen sin mucha gloria por la fractura. Y en el Granada no ha podido asentarse tampoco, que Granada es un equipo que está peleando por no irse a la B. Difícil lo de Santiago Arias. En los originales, noticias con delay, porque las noticias se dicen, demoraditas, pero se dicen. Y la otra tiene que ver con un posible COVID del candidato Gustavo Petro. ¿Cómo así? Tiene síntomas y se mandó a hacer la prueba y no han salido los resultados. ¿Es negativo? Es negativo. ¿Ya salieron los resultados? Nicolás, ¿me puedes dejar de chivillar, por favor? Mi defensa, quiero decir que acaba de salir. ¡Acaba de salir! Uy, hermanito, ¿qué pasó ahí? No, pues que se le disparó el delay a Santiago. ¿Será Nico? No, pero de pronto tiene una chivita ahorita. Les contamos la noticia de Luis Alfredo Ramos, que es muy importante un poquito tarde, pero es que permítame decirle... ¿Y sigue con delay? Fijo, eso es lo que le está pasando a Orly. Escuchemos, ¿qué carajo? Además les tengo un breaking news. No, hermanito, que deje así mientras los ingenieros le quitan ese delay. Porque qué tal transmitiendo desde Kif con ese delay... Keep delay, keep delay, keep delay, keep delay. Santiago, hola, qué pena contigo, pero es que yo no sé, estamos hoy como muy llenos de vainas. ¿Qué más, Nico? No, ni más faltaba. Hola, Jaime, buenas noches. ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Bien. Bueno. Me estaban pensando, los escuché. Sí, Jaime, sí. Pensando en voz alta, te estaban pensando. Te estábamos pensando. Sí. Te estaba echando los perros al aire, de hecho. Sí, maravilloso. Permíteme conservar mi poder de concentración, gracias. Sí, no gagué. Pero ¿cómo les así? Cuento. Está gagueando Santiago. Miren, pues obviamente en Colombia no va a haber otro tema mañana más que el del tremendo crimen que parece de una película de James Bond al fiscal de Paraguay, Marcelo Pecci, que era uno de los fiscales más importantes en Paraguay. Está la fiscal general y luego están los fiscales delegados. Y Pecci era un fiscal contra el crimen organizado y contra el narcotráfico. Había liderado varias investigaciones en Paraguay, que hay unas mafias muy importantes, muy difíciles, muy poderosas de narcotráfico, que además tienen implicaciones en Brasil. Y estaba desde el 5 de mayo en Cartagena, en su luna de miel. Se casó el 30 de abril con su esposa, que es una periodista reconocida en Asunción. Y pues hoy en la playa, en el hotel de Cameron, en Barú, hasta allí llegaron 2 sicarios en motos acuáticas, dispararon desde el mar. Obviamente lo tenían plenamente identificado porque sabían entre todas las personas que se encontraban en la playa a esa hora, en ese momento, que a él era al que tenían que dispararle. Y desde el mar le dispararon y pues lo asesinaron. La investigación la va a tener en prioridad una agencia de los Estados Unidos. Hay un grupo de delegados de la Policía Nacional que va a ir a Paraguay. Se ofreció 2,000 millones de pesos por información sobre la captura de estas personas, que pueda dar con la captura de estas personas. Hay una imagen de lo que la policía considera uno de los presuntos asesinos y pues hasta ahora no hay más hipótesis de la investigación. Pero pues es un crimen que obviamente ha estremecido al país, porque hoy justamente cuando lo asesinan se entera de que iba a ser padre. Su esposa subió unas historias en Instagram y en sus redes sociales con la noticia, y pues era una persona muy importante en Paraguay, de los fiscales más protegidos en Paraguay. Y la debilidad estuvo, Jaime, en que nadie sabía, ninguna autoridad sabía que estaba en Colombia. Por supuesto, una persona con ese riesgo, que investiga criminales, que tiene razones para ser protegido en su país con esquemas de seguridad muy portentosos, pues en Colombia también debería estar protegido, pero nadie sabía que estaba aquí. Luego, bueno, pues vamos a estar hablando de eso. Y le tengo encuesta, ¿no? Del grupo de RCN y los periódicos regionales, que es la otra noticia. A ver. Rápidamente, Gustavo Petro en primera vuelta, 40%. Federico Gutiérrez, 21%. Petro dobla a Fico en la primera vuelta. Voto en blanco, 13%. Rodolfo Hernández, 12%. Sergio Fajardo, 7%. Estaba en 10% en la encuesta de enero de Jan Haas. Y pasa al 7%, y bueno, los demás candidatos por debajo del 1%. En segunda vuelta, Petro le saca 10 puntos a Fico, ganaría Petro con 44% y 47% y Federico Gutiérrez con 34%. Esas son las dos noticias que tenemos para mañana. 13 puntos, dice eso. Sí. Sí, señor. Eso más da, de 10 puntos. Eso da 13. Es que nos toca el Keep Delay decirle cosas. Bueno, sí, toca, sí, toca. Sí, sí, es importante. Keep delay. Y ya. Bueno, ¿y ya? Uy, no, pero... muy, muy magra la sección. Las noticias más importantes, Nicolás. Es que muy magra. Estuvo bien, estuvo bien, estuvo bien. Magra. ¿Dijo algo el fiscal Barbosa de lo del fiscal paraguayo? No, no vi. Sí, pues por supuesto delegó a unos fiscales de su oficina para que atendieran el caso en Cartagena. El fiscal está en Estados Unidos en una agenda en Washington para tratar de recabar información sobre Odebrecht y unas alianzas de cooperación judicial. Pero pues no, no mucho más. Bueno, Santiago, ah, bueno, muchas gracias. Keep delay, keep delay. Me le despido con otra noticia rápidamente. En minutos la Procuradora General va a anunciar decisiones contra funcionarios por participación en política. Ah, la, la, la. Va a ser noticia esta noche y tiene que ver con el alcalde Daniel Quintero. ¿Con el loco? Ahí les dejo. ¿Con el quién? ¿Tiene que ver con quién? Con el alcalde Daniel Quintero. ¿Alcalde de Medellín? Sí, sí, señor. Ay, Arlequín. Bueno, amigo, muchas gracias. Bueno, bueno. Chao, chao a todos. Deje, Nicolás, que usted no me deja hablar ahora en este programa. No, ¿verdad? Pero tiene, es que yo quería saber un poco más de detalles. No, pero es que estamos muy... Ay, muy somera complicado la información hoy. No, pero es que fue una solicitud mía, porque es que falta una sección y haré paso, bro. Me diga. Si todos estamos... Pero no puede ser una fusión. Y el haré paso en silencio. Es doble. No me diga. Sí, perdón. Sí, sí, sí. Sí. Chichi. Chichi. Bueno. Los originales en Cali, 98.5. En los originales, la nota tecnológica. ¿Tienen nota tecnológica? Yo tengo una. Y cuenta. No es porque, digamos, que ame Apple, o si lo amo. Sí. Pero es que está... Es que sí, pero pues no es por eso. Pero no es solo por eso. Los que tienen Android todo bien, también parecen unos telefonazos. Pero lo que les quiero decir es que encontré un reportaje de Daisy, que es el robot de Apple que desarma un iPhone en 18 segundos. ¡Wow! Me parece... ¿Cómo? Daisy es el robot que desarma un iPhone en 18 segundos. Y entonces, pues esto, la verdad, es muy bueno para la industria del reciclaje, porque esto hace que... avance a un ritmo muy acelerado, porque claro, digamos que ya hemos tenido la noticia de que los iPhone 4, 5, 6, estos ya están descontinuados, pero entonces, ¿qué está pasando con estos iPhones? ¿A dónde van? ¿No? Y pues Daisy lo que hace es desarmarlos y todo este acero o con los materiales que estén hechos, pues Daisy lo que hace es, cuando los desarma, los empieza a clasificar por tamaños, por texturas, por durabilidad, y ahí vuelven otra vez a crear otros iPhones. Así que digamos que este tema de la tecnología, pues con Daisy nos trae a la innovación. No solamente es un dispositivo tecnológico, pues como un robot, sino que también realmente presenta, según lo que revelan, un 91.5% de ahorro de energía y de ahorro de reciclaje, como de repartición de reciclaje que lo puede hacer. Así que bueno, si tienen la oportunidad de buscar en Google Robot Daisy, se van a dar cuenta pues que es tremendo aparato y que ya está al aire, digamos, ya está funcionando. Ya les llevan los iPhones y él los desarma en 18 claro. segundos. Ella es una chica. Sentía Mónica balbuceando. ¿No la sintieron o será que me estoy volviendo? No, está chévere, está chévere, está chévere. Estamos firmes. Así, con Santiago. ¿Sí? Chévere, chévere. ¿Con Santiago Ángel? No. Sí, estaba balbuceando. Nico le dijo que estaba balbuceando. Oiga, Santiago Ángel no me paró bolas. No, te digo que estamos. Me dio buenos días. Santiago hoy se le pidió respetuosamente que avanzara porque... Brevedad. No, porque... Es que nos tiramos muy largos y estuvo en el programa, pero muy, muy elaborado, yo creo. muy engolados. Me vi una película increíble hoy. ¿Cuál te viste? Creo que una de las películas más hartas que he visto en toda mi vida. No, es que yo me busco mi destino. Se llama Alcarrás. Les voy a dar los 5 datos de la película. Número 1. Es en una cárcel que no es cárcel. Nico, déjame contar. Qué mal chiste. Nico, deja avanzar a Jaime. Déjame, amigo. Dale, dale. Por favor, déjame. Entonces, primero se ganó. Esto es primero un dato delicado. Que yo dije, ¿quién me acompaña? Y todo el mundo salió a esconderse. Yo dije, menos mal. ¿Por qué? Porque a mí esos bodrios me gusta solo. Es que yo sentarme a preguntar cómo te pareció. No, yo prefiero comerme mi bodrio solo. Primero, ganadora del León de Oro en Venecia. Ya eso es un problema. Sí, ya la hace ser difícil. Serio. Segundo, 2 horas. Tercero, en catalán. Alalala. Cuarto, la historia. Familia que tiene un sembrado de melocotones en Cataluña, y el abuelo tiene las tierras, pero las tierras se las regaló un amigo de él años atrás sin papeles, y el abuelo le regaló las tierras a su hijo, que le dice al papá, oígame, ¿y los papeles? Dijo, no, nunca me dieron papeles de eso. Y el hijo del amigo del abuelo pues va y reclama sus tierras porque quiere tumbar todo eso para montar unos paneles solares. Buena historia. De ese punto hasta que usted ve un tractor demoliendo los árboles de duraznos, pasan 2 horas. Y cuando empiezan a demoler, salen los créditos. No. Eso es una obra de arte, bro. Hermosa película. Niños jugando. Abuelo jugando, abuelo dormido. Papá emberracado. Hijo borracho. No, no, terrible. Y no sale ni una niña linda en la película. No. Qué problema. Creo que es un sonoro bodrio. Y último aporte. Le conté a mi hija que vive, me dijo, esa es mi directora favorita. Y dije, no, hermanito, bueno, hermanito. Pero estamos listos todos esto en esta se nos casa. Fue largo hoy. No. Bueno, entonces yo en la mitad dije, bueno, ¿qué hago? ¿Me salgo o me quedo? Pero yo llegué a la conclusión de que si no me he salido nunca en una película, ¿por qué me voy a salir en esta? Esa sería una buena pregunta. ¿Ah? Sería una buena pregunta del día, como si se ha salido alguna película en el cine. No, ¿de qué película te ha salido? Así, simple. Okay. Yo ninguna. Yo sí. Yo ninguna. Y así me puedo, o sea, me puedo tener retorcijones. Y me quedo. Y yo, mi pareja, si me ha salido como de 20, yo te espero afuera. Y yo, pero es que falta una hora. Pues te espero afuera. Le digo, pues sí, espérate afuera, pero no me va a salir. Estoy seguro, ¿no? ¿Listos para el repaso? Hey. Gandhi nunca se ganó el Nobel de la Paz. Solamente les dejo esa reflexión. Mohandas Gandhi, tipo que logró la independencia de la India de los británicos sin levantar un arma, y nunca le dieron el Nobel de la Paz, que se los han ganado, que se lo han ganado muchos otros individuos en el mundo. No me quisiera detener a ello. Bueno, dele. ¿De acuerdo? No nos detengamos. Sí, sí. 20 segundos. Orlando ya está en la mesa revisando las manitas de las dos niñas. Sí, señor. Y del niño. Sí, del niño. No, Orlando, dejen a Emilio tranquilo. Sí. Dejen a Emilio. A mí no me metan en esto. Y no molesten a Emilio, que él no participa. Caray. 20 segundos. 20 segundos. ¿Cuántas veces estuvo nominado Gandhi al Nobel de la Paz? Se acabó el tiempo. Y tengo la página. No acepto aproximaciones, solo. Menos dos para Orlando. No, no, no. Yo estoy aquí al lado. Menos mal estás conmigo. No le pongas menos dos. No se los merece. No te salió. No te salió. Porque me estaba mostrando los dos chulitos. Yo estaba aquí. Yo estaba aquí. Durante la canción, en mitad de la media canción, y no salía, y no salía, y no salía. Yo lo vi, yo fui testigo. Demostré a Mónica. Y no salía, y no salía, y salió un menos dos. Es que no sabe el saludo de Orlando. La única manera de alejarme de Nicolás, ese es el viejo truco. Sí, es la única. Menos uno para María Juliana. Cambia Correa. De celu. Va a tocar. Dios mío. ¿No le digo? Y Chapoy más uno para Mónica Martínez. Con policía, y con policía a bordo para que no digas nada. Cinco, no, es que policías yo creo que están más comprados. No. Ahora están comprados. Ay, no. ¿Ah? Cinco nominaciones al Premio Nobel de la Paz y nunca se lo dieron. ¿Cuántos puso Nico? Nico puso seis. Es que tú pusiste dos. Yo y sé. Habías puesto cero. Sí, había puesto cero. Ay, divina. O sea, no me pongas a vender tu imagen. Ah, no, bonita. Hazlo. No, pero Mónica, muy raro eso. Ay, ya ay, la situación. Y Mónica, ¿usted dijo que Mónica defendiendo a Orlando, Nico? No, pero es que sí me gustó. Ahí hay como una mangualamiento ahí raro. Es que venga y me vigila, Nicolás, venga, si es tan valiente. No, es que tengo tanta vaina. La vaina llegó 7 segundos después y yo tenía abierto. Le mostré a Mónica durante salió, y la canción seguía sonando. Yeah, y no se iba. Sí, no sí, se es iba, verdad, no se iba. Y no se fue. Bueno, no se fue. Yo creo que usted debe cambiar de aparato. Los originales, voy a pedir uno de los originales para ver si me funciona. No, no, no, no, no, no, los originales, pero pídalo allá abajo en la financiera, ¿vio? Ellos son importantes en el programa. Bueno, ¿cómo queda el arepaso, por favor? El arepaso queda así. Orlando queda con menos 10 puntos, yo con menos 1, Mónica con 2 puntos y Nicolás con 3. Perdón, Nico, ¿qué pasa con hermanito, Mónica? ¿Qué es este dolor hermanito. De cabeza? No, pero ¿cuál es la No, no, no, es que el problema es que tenemos allá un complot. Bueno, no. A las 8 en punto, Emilio Sánchez con el sabor de la noche. Llegamos al final, muchachos, buen programa. Mejor el de ayer porque no hubo ninguna noticia. Nico, ganador del Twitter, ¿alguien? De cierto.